Buenas tardes, bienvenidos a otro programa del Tablero Podcast. Pues yo soy Kabutor, vuestro presentador. Hoy voy a empezar diciendo que este es el último podcast antes de las vacaciones de verano. Como siempre, llega el verano, hacemos un parón. Y no creo que volvamos hasta septiembre finales, como todos los años. Como todos los años, no sé lo que pasará durante el verano. Puede ser que haya algún tipo de especial en algún momento. Puede ser que saquemos algún programa por ahí suelto. Puede ser que hagamos alguna charla por el canal de YouTube. Porque como podéis ver, hoy hemos vuelto al formato antiguo, tradicional. Conmigo hablando solo y... Bueno, no sé muy bien lo que va a pasar. Sí os voy a confesar que tenía una idea en mente que era... Que era parte de una especie de intento de hacer un crowdfunding, ¿no? Es decir, vamos a hacer una recaudación de dinero para ver si mejoramos algunas cosas y eso. Y digo, si llegamos a ciertos objetivos, pues igual me salto un poco la pausa veraniega o hacemos un especial, ¿sabéis cómo va esto, no? Pues si llegamos a tal... Pero bueno, luego el aburrimiento, el hastío, el miedo al fracaso, como siempre, ¿eh? Como al Marty McFly en la película... Como siempre muchas cosas, pues la falta de tiempo, la falta de ganas, el que para estas cosas hay que dedicarse y todo, pues al final lo he dejado aparcado y llega el verano y dice uno, vacaciones sí y todo el resto no, pues al final se queda todo parado. Pero bueno, ya sabéis que yo soy de culo inquieto, con lo cual puede ser que algo caiga. No voy a decir que caerá algo seguro, pero sí me gustaría hacer algo un poco, por ejemplo, con el canal de vídeo. Bueno. Ya iremos viendo, ¿vale? No quiero decir porque luego al final no hacemos nada y ya está. Hoy iba a empezar con un tema, como siempre, iba a empezar con lo peor de los podcast patrio, que es, todo el mundo sabe que es poner la misma música siempre al final del podcast, ponerte una canción, eso es lo peor. Hay algunos que lo hacen y bueno, a mí me ha parecido lo peor, pero como es un tema que no da para mucho, pues simplemente lo menciono, ¿eh? Voy a ir al tema de hoy, que es el regreso... Para esto tenemos que hacer una regresión, ¿no? Tenemos que ir a los años 90, mediados, principio, final, los años 90 en general, ¿vale? Donde películas como Toy Story lo petaban en la taquilla, donde los Guns N' Roses eran lo más de lo más, para algunos. Y bueno, era una época que éramos jóvenes y inexpertos, ¿no? Y sobre todo era una época donde el hype era algo casi, no voy a decir inexistente, porque sí que había cierto hype, lo que pasa es que estaba basado en muy pequeñas cosas. Es decir, tú ibas a una tienda o tenías a alguien que se había comprado una revista del General o algún líder o alguna cosa así y el mínimo hype que uno podía tener era cuando uno miraba una revista algo y miraba una referencia, una foto o algo y babeabas y te revisabas las revistas. Todo lo que te caía sobre tus manos en papel, porque era la época del papel, todo lo revisabas de arriba abajo, mirabas y te hacías pajas mentales solamente con lo que veías, ¿no? Decías, oh, esto... Y la lista. Por ejemplo, el otro día veía a alguien que retuiteaba una lista, ¿no? De cómo eran los juegos en aquella época, las listas de ventas, ¿no? No la lista de ventas, sino que ibas a una librería y en la librería tenía puesto un folio, dos folios con los títulos, ¿no? La llamada de Tulu, y te ponía tal, expansión, tal, y te ponía una línea, el precio, una línea, el precio. Y claro, solamente con el título ya tenías que hacerte una idea. A veces había una foto o un dibujo, un algo, o había, anunciaban algo. Ibas a una tienda, y las tiendas que había de friquismo en aquella época, pues estaban abarrotadas de cosas, la mayoría de las cosas, el tío que había en la tienda no te decía nada de ellas porque no las conocía, es prácticamente como si te vas hoy en día a una tienda grande, pues hay gente que sí que controla el tema, pero igual no controla de todo. Pero tú ibas ahí y veías juegos de Avalon Hill en la estantería y no sabías nada. Tenías que mirar la caja, mirabas por detrás, mirabas la complejidad. Y era muy fácil quemarse, era muy fácil coger y comprar. Por ejemplo, me pasó con el New World, comprabas el New World. Digo, oh, me gustaba a mí el del colonización este tal, voy a este parece más sencillo. Luego ibas al año que viene, porque esto ibas de año en año cuando tenías dinero. Era la fiesta de Navidad o el cumpleaños o algo. Y volvías atrás a la tienda, ibas tú con la idea de comprarte alguna cosilla. Y aparte de lo que te comprabas, que ibas un poco a tiro hecho, pues el Señor de los Anillos del juego de rol, el no sé qué del juego de rol, las dos tonterías que te comprabas, pues siempre ibas ahí, miraba la estantería, claro. Así fue como, yo una vez, por ejemplo, recuerdo haber comprado el Pass Británica y no haberlo llegado ni a abrir, vaya, porque era una cosa, claro, ibas mirando y decías, joder, la última vez compré uno que era muy sencillo, tú mirabas la escala de complejidad que había detrás de la caja. Y las reseñas en el pequeño cacharrito que venía por detrás de las cajas, los componentes, un poco, y te intentabas hacer una idea de si eso era para ti o no, porque lo que es el hype, lo que es la expectativa, lo que es la información, sobre todo, era cero patatero en aquella época, cero. Era prácticamente inexistente, incluso al final de los años 90, que sí que algunos ya estamos, por ejemplo, ya navegando por internet. Que tú estés navegando por internet no significa que hubiese grupos de gentes que tuviese como ahora 20.000 páginas web o reseñadores o gente que analizaba. Pues era una cosa muy rara. Además eran grupos de news que te tenías que meter, que era un sistema muy complicado. Con lo cual, la información no es como ahora. Y claro, me da mucha pena ahora ver que la gente pues no aprovecha estas cosas que tenemos ahora, ¿no? Que es un poco la moraleja de la historia, que es cuando hay gente que está jugando a las cosas, pues hay que leer. Pues si tú que estás interesado en un tipo de juegos o estás interesado en un juego o algo, pues tienes que informarte antes. Y ahora mismo tenemos medios más que de sobra para turullarte incluso con el exceso de información que tenemos. Pero sí que los tenemos. O sea, no podemos llegar ahora y decir, es que fulanito me ha recomendado tal juego y he ido y me lo he comprado y es un rollo. Bueno, pues si fulanito ha ido y te ha recomendado un juego y es un rollo, pues igual tenías que haber mirado las 57 reseñas que hay, los 25 vídeos que hay y así de todos los juegos. Y claro, por eso yo últimamente, y ya desde hace mucho tiempo, soy un, aparte de que no compro, pero soy un descontento con el tema de comprar según sale. Y sé que la gente está ahora con... Ya lo hemos dicho muchas veces. Si el juego es bueno, se va a reimprimir. No será ahora, igual dentro de 2 años, pero de aquí a 2 años tienes juegos en la estantería. Mirad ahora la estantería. Tenéis ahí juegos que podéis jugar hasta que salga ese juego que ha salido hoy, que pensabais que iba a ser imprescindible y que no lo es. Por muchos motivos no lo es y que la semana que viene acabará en el libro de venta. Con lo cual, creo que lo que de sí deberíamos hacer es intentar aprovechar un poco más todo el trabajo de toda esta gente que hace, pues por amor al arte, por así decirlo, ¿vale? Y reseñas, vídeos, que si el unboxing, que si el no sé qué, que si todo lo que tú quieras y tú dices, me interesa este juego o me interesa este tipo de juegos, voy a ver qué tipos de juegos hay como esto que sean más interesantes o que sean del mismo palo y aprovecharnos de todo el exceso de información que tenemos a día de hoy, que muchas veces lo damos por garantizado, ¿no? Dices tú, es que me gusta este juego, pero no sé si comprarme o no. Pues léete la reseña. Es que no sé quién ha dicho que me compre este juego en mi vida y me lo he comprado. Pues no tienes que hacer tampoco esas cosas. Las cosas no son, escuchas a uno y ese tío tiene la verdad absoluta. Nosotros aquí decimos muchas paridas, en otros sitios tienen muchas paridas y hay que filtrar la información. Pero sobre todo, tenemos que, yo creo que la nota final es decir, tenemos que aprovechar, que queda muy mal decirlo, parece que hay una mala de decir, es que los influencers no son personas que te influencian porque son malvados o te incitan a comprar, los influencers son personas que te cuentan su experiencia y esa experiencia te cala a ti, ¿no? De alguna manera, te dice, mira, esto es así, tú estás ahí calentando, ¿no? Pues eso es un influencer, es un tío que te cuenta una experiencia y a ti te gustaría vivir la misma experiencia que ha tenido ese tío. Por eso digo que deberíamos aprovechar de eso y no menospreciar los que yo creo un poco la moda. Es que esta gente... No, pues sí, habrá gente que te hará cosas un poco, pero bueno, eso ya tenéis que valorarlo vosotros. Tenéis que ver, es que este tío me está comiendo la cabeza porque le interesa, porque así la editorial... Bueno, esas cosas me parecen a mí que son tan minoritarias y sobre todo en un nicho como este que es un poco ridículo pensarla. Pero que aunque pensáis que pase, pues no tenéis que hacer caso a esa persona, hacer caso a otras personas que vosotros veáis. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que se devana a los sesos para darnos esta información y nosotros muchas veces parece que ahora la moda es el menospreciar, ¿no? El decir, es que este tío ha dicho y es que este tío no, ese tío ha dicho algo, pues tú lo ves. Ves otro que dice lo mismo sobre el mismo juego o sobre el mismo producto que tiene interés y luego tú tienes que hacer tu valoración final. Es decir, nada de lo que digan es la palabra final, ¿vale? ¿Okay? Espero que se haya entendido lo que quiero decir. Vamos ahora con el menú del episodio de hoy. Vamos a tener primero a los colaboradores, Xavi y Iván, posiblemente. Después explicaré cómo va el juego de la semana, que ya sabéis que es el famoso Terraforming Mars, el omnipresente Terraforming Mars, porque precisamente se habla de él. Después vendrá Celacanto, pero no os emocionéis, no es una sección histórica, es otra sección nueva que va a hacer. Os dejo para el final, para que lo veáis. A mí me parece bastante interesante. Y de hecho iba a ser una sección que iba a haber tenido más episodios durante esta temporada, pero este año el tiempo libre que ha tenido Celacanto es este y esto es lo que hay. Veremos a ver en sucesivos años, a ver sucesivas temporadas, a ver qué es lo que pasa. Y al final del todo, pues vendrá la sección de, cuando ya acabe Celacanto, vendrá la sección de contenido de la tontería de la semana y ya está, ¿vale? Así es que os dejo con los colaboradores. todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa. Estamos en el último programa de la temporada, nos vamos de vacaciones de verano y bueno, parece ser que vamos a hacer un programa a la antigua usanza con secciones y sin charla en común. No sé si a la gente le gustará más o menos, pero bueno, vamos a hacer este programa así. Yo pues he decidido hacer una sección sobre algo que desde que fui a Zona Lúdica estaba pensando, y el tema sobre el que quiero hacer la reflexión es la importancia de las segundas partidas. ¿Por qué digo esto? Pues porque me pasó una cosa curiosa en Zona Lúdica, y es que cuando ya llegué aquí de Zona Lúdica y me puse a mirar a qué había jugado, porque yo lo voy anotando en BGG, y vi que había jugado 18 partidas, de las cuales solo había jugado 3 partidas, creo recordar, a juegos nuevos. Y todo lo demás ya eran partidas a juegos que había jugado al menos una vez, ¿vale? Y miré esto a raíz de que la última partida que me eché en el evento fue una partida a Gran Austria Hotel. Gran Austria Hotel es un juego que jugué una vez, nada más. Hacía justo un año, porque lo miré, lo había jugado en Zona Lúdica. Me acuerdo que lo jugué allí en Mollina, no me acordaba si era en TDN o en Zona Lúdica, pero hacía un año que lo había jugado y ya no me acordaba mucho. Me acordaba que me había gustado, me había parecido un buen juego, pero simple y llanamente un buen juego, ¿vale? Y esta segunda vez que lo jugué, me encantó. Le vi cosas que no le había visto en la primera partida. La capacidad de combos que tiene, la dinámica de áreas así tipo castillos de Borgoña. Una serie de cosas que sí, que antes lo había visto, pero no había visto, digamos, el matiz, ¿no? De cómo jugar con aquello, ¿no? Lo había visto a lo mejor ya al final de la partida, pero ya, bueno, se te ha pasado la partida y bueno, pues en la segunda la aprovecharé, claro. La segunda pues llega al cabo de un año, ¿no? Y me pareció un juegazo espectacular. Y reflexionando sobre eso, pues me puse a mirar lo que había jugado y digo, joder, digo, he disfrutado mucho esta Zona Lúdica, siempre la disfruto mucho, la verdad, pero en esta la había disfrutado un montón, digamos, lúdicamente, ¿no? En los juegos que había jugado. Me parece que no he tropezado en ninguno, ¿no? Sino que he jugado grandes juegos. Y claro, mirando, digo, es que son juegos que ya he jugado anteriormente. Y eso me hace, yo creo, no sé lo que pensaréis vosotros, pero hace que disfrute la partida mucho más que una primera partida. Pienso yo. Y en ello está, pues bueno, partida, he hecho una partida de Scythe. Scythe es un juego que cada partida que le he hecho, le veo cosas nuevas, cosas que en una primera partida simplemente le vi un juego muy sencillo, está bien, tiene sus buenas ideas, pero un juego muy sencillo. Y conforme lo he ido jugando, digo, sí, sigue siendo sencillo de reglas, por así decir, pero tiene una serie de componentes estratégicos de control de área que a lo mejor una primera partida no lo aprecio. Yo me meto por aquí, me meto por allá y a volar, ¿no? Y no. Conforme le vas jugando partidas, le vas viendo otras cosas, ¿no? Y es algo que no hacemos mucho últimamente, ¿no? Le jugamos una partida a los juegos y fuera, ¿no? Son como Kleenex, ¿no? De usar y tirar. Y ya parece como que no sé, ese juego ya lo he jugado, ya no. ¿No? Yo, por ejemplo, una cosa que ahora me he pillado Terraforming Mars, ¿no? Como mucha gente. Y yo sé que ese juego ahora lo llevo a cualquier quedada y es fácil que se juegue, ¿no? Muy fácil que se juegue porque acaba de salir ahora por Maldito Games y está todo el mundo bastante, bastante hipeado y tal. Pero yo sé que ese juego dentro de 5 meses lo llevo a una quedada y a lo mejor la gente ya te empieza a mirar con caras raras y te empieza a decir, ¿pero qué haces? ¿No? No digamos ya dentro de un año, ¿no? Si llevo Terraforming Mars, que puede ser aquello como diciendo, eso es una reliquia, ¿no? Vamos a jugar algo nuevo, ¿no? Algo que haya en ese momento y que la gente esté on fire con eso, ¿no? Pues bueno, no sé. A lo mejor pues nos perdemos cosas de Terraforming, que si no lo jugamos ahora, aunque parece ser que ahora le vamos a jugar bastantes partidas, porque se está jugando por todos lados. Le he echado solo una partida y ya estoy deseando echarle la segunda, pues por lo mismo, porque la verdad es que el juego es muy sencillo. Pero claro, a mitad de partida me di cuenta de cómo había que aprovechar realmente aquello. ¿no? La verdad es que jugué bastante mal para mi gusto. Parece que no fui a lo que tuve que ir. Me entretuve por otros derroteros y no era lo que tenía que haber hecho con mi compañía. Con lo cual, la segunda partida de ese juego es importante, tan importante que de hecho me jugué la partida el domingo en la quedada y el lunes tenía tiempo y me eché un solitario, cosa que yo nunca juego. Pero bueno, tenía tantas ganas y la verdad me había quedado con esa espinita clavada que me eché una partida en solitario. Como ahora está de moda que todos los juegos traigan un modo en solitario, sobre lo cual opino que la verdad está bastante bien, aunque yo no lo juegue porque bueno, te da la oportunidad, ¿no? De si quieres probarlo tú solo antes de la primera partida o no antes de la primera partida, sino no he jugado a la primera partida, pues para reforzar, ¿no? Mecánicas que a lo mejor te han quedado así no muy claras y está bien que tenga un modo solitario. Esta sección va a ser corta, solo quería hacer esa pequeña reflexión, concienciar un poquito a la gente de darle más partidas a los mismos juegos. Supongo que todo esto también dependerá del tiempo de juego del que disponga cada uno, ¿no? Porque claro, si quedas pues una vez cada dos semanas o lo que sea, pues es difícil repetir partida, ¿no? Y a lo mejor si quedas tres veces en semana, pues a lo mejor es más sencillo, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo la verdad es que me he concienciado de intentar aprovechar los juegos que tenemos, intentar ver hasta dónde pueden llegar y por ejemplo, volviendo al ejemplo de Grand Austria Hotel, directamente yo siempre los juegos, parece que lo he dicho más de una vez, cuando los juego la primera vez le pongo una nota en BGG y normalmente cuando los juego otra vez la suelo revisar. Me gusta revisarla o por lo menos mirarla a ver si me quedo con la misma sensación o... Y a Grand Austria Hotel me parece que le subí un punto y medio fácilmente. Parece que lo tenía con un 7.25 o así, yo puntúo cada cuarto de punto, sé que es una cosa rara, pero me gusta puntuarlos así. Y me parece que lo he subido al 8.5, al 8.75, lo disfruté muchísimo esa partida y estoy deseando echar la tercera partida, ¿no? Hablando de la importancia de las segundas partidas, pues ¿por qué no? La importancia de las terceras partidas, ¿no? Sé que hay juegos que a lo mejor sí lo hago. Luego, por ejemplo, un juego en el que es muy recurrente en las quedadas del local es el Liberté. De hecho, en esta última quedada se habló de jugar al Liberté otra vez. Y yo al Liberté ya le he echado por lo menos cuatro partidas. Y bien, sí, lo disfruto y tal. Pero bueno, también depende de lo que te guste, ¿no? El juego. O sea, yo, por ejemplo, un Liberté, si hay que echarlo, si dicen de echarlo, yo siempre digo que sí. Es un juego que me gusta. Pero bueno, tampoco me vuelve loco. No. Dicen de jugarlo, sí. Yo nunca lo propongo, el Liberté, pero si dicen de jugarlo, pues juego al que ya sé jugar, al que tengo la idea general en la cabeza y al que podré jugar, digamos, con un sentido estratégico que no podré jugar seguramente en un juego al que esté estrenando, ¿no? Pero bueno, dejo esa reflexión ahí, no sé qué opináis. Y sin más, nos despedimos hasta la temporada que viene. Esperemos volver, no sé si en septiembre, octubre, cuando diga el jefe. Y sin más, me despido. Nos vemos en la mesa. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo, ¿eh? En esta ocasión el Rancio pues nos ha dicho que volvamos al formato clásico donde cada uno hace su sección, así que por fin podré hablar sin las inoportunas interrupciones constantes de Kabuto, ¿no? Así que tranquilidad. Sabéis, no lo he dicho, pero he hecho un viaje a Bolivia recientemente. Y me apetecía hablar un poco de la movida jugona y friki que he visto por allí, o menos de lo que yo vi, ¿vale? Porque mi experiencia allí Pues se resume un poco, un par de días que estuve moviéndome por allí, no es todo lo que ofrece el sobre todo la ciudad de La Paz, que es donde yo me moví. Así que yo estaba buscando allí pues juegos, cómics y ese tipo de cosas, ¿no? Lo nuestro. Me dijeron más o menos por dónde se movía la gente aficionada y tal. Pero ya digo, o sea, estamos hablando de La Paz, ¿eh? Es la capital de Bolivia. En realidad no, la capital es Sucre, pero La Paz es la ciudad más grande y digamos la capital oficiosa o como mínimo administrativa, ¿no? Sucre es la capital histórica, pero eso es otra historia. Es una ciudad bastante grande y puede ser que haya más tiendas y puntos de reunión friki y ni siquiera me haya enterado, ¿no? Y también puede ser que haya más cosas en el Alto. Es la ciudad vecina de La Paz, que es tan grande como La Paz, ¿no? Lo que pasa es que el Alto está en el altiplano y La Paz está en la Hollada. Y son muy diferentes. Pero entre las dos forman la metrópoli, ¿no? Y yo creo por lo que me dijeron, que entre las dos más o menos son la mitad de la población del país. Quizá un poco menos, ¿no? Porque también hay otras dos ciudades importantes, que Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? En fin, digo esto para que sepa la magnitud. Pero vamos al grano, ¿eh? Sin más dilación, sin más demora, sin más preámbulo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la tienda de juegos que puede suplir nuestras carencias lúdicas, ¿no? Si vamos allí, ¿no? Si tenemos que dar un tiempo, nos quedamos a vivir o lo que sea. Pues en La Paz, por lo que yo vi, es Tierra Media Games and Comics, en la avenida Ormaechea 5236, del distrito de Obrajes. Por si queréis dar un vistazo al asunto, en la web es tmgames.com. En fin, en la tienda esa podemos encontrar básicamente juegos de la editorial de Vir, Magic y figuritas. Así hablando rápidamente. Los juegos que tienen, además del Catán y Carcassonne, que eso sí que lo vino también en otros sitios, pues también había por ahí un First Class, ¿no? Primera clase, que está muy bien ese juego. Creo también Mundo Disco, no sé, juegos de los últimos años, ¿eh? Y en total contaría unos 30 juegos distintos, ¿no? Que os hagáis un poco también la idea, ¿no? Unos 30 o así, que probablemente vosotros en vuestras ludotecas ya los tengáis, ¿no? Unos 30 juegos diferentes, no de Devir a lo mejor, pero vamos. Creo que Devir saca 50 juegos diferentes cada año, ¿no? Eso sin contar, creo, las expansiones, ¿no? Luego somos los demás los que estamos saturando el mercado, pero bueno, eso es otra historia. A ver, también aparte de los juegos de Devir, pues había juegos americanos, pero como tanto de eso ya no controlo, ¿no? Pues eran juegos estos de figuritas y tenían un escenario ahí montado, supongo que debía ser Warhammer y tal, ¿no? Luego el mayor espacio lo ocupaban las mesas para jugar a Magic, De hecho, cuando estaba allí había un par de partidas en marcha. Estaban ahí pues, jugando a lo último de Magic. El Magic, por lo visto, pues todavía continúa pegando fuerte allí, igual que en el resto del mundo. Es una fiebre. Yo pensé que en el 97 la gente se iba a olvidar de Magic, pero no, me equivoqué. La gente continuó jugando Magic en el 2017, así que, y en Bolivia también. Y nada, en general me pareció una muy buena tienda. Es cierto que no se puede comparar a un, por ejemplo, Kaguri aquí en Barcelona, ¿no? Que tiene de todo. O incluso a Cuarto de Juegos en Madrid, que a pesar de que probablemente sea una tienda más pequeña, la tienen de tal manera, ¿no? Que tienen juegos ahí de todos los tipos y clases. En cambio, pues allí, pues no, en Tierra Media, pues no había tantos juegos, ¿no? Había figuritas, había merchandising, hay muchas tiendas de allí tienen mucho merchandising, ¿no? Pues figuras de tal o cual personaje de la Marvel o de DC, ¿no? Eso sí que creo que hay incluso más que en España, que quizá yo creo que no le damos tanta importancia, por lo menos en una tienda pequeña no hay normalmente tanta figurita, ¿no? Lo que pasa es que estuve hablando con el dueño en la tienda, ¿no? Es que traer cosas de importación a Bolivia salen caras, y más si son minoritarias, ¿vale? Entonces, pues claro, si hay algo que lo pueden vender caro y la gente lo compra, porque al final la gente con su dinero es la que está dictando qué es lo que se quiere comprar, ¿no? Por más que a nosotros nos interese, pues, los Eurogames, ¿no? Si ves que el público en Bolivia, pues, responde más a juegos, a wargames, al Magic y a figuritas, pues entonces lo que tienes es tener un fondo, digamos, de armario, ¿no? De juegos de mesa. Y no tanto todo lo que te gustaría, sino lo que más o menos que se puede vender, o digamos, un juego de prestigio para prestigiar la tienda, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay una cultura lúdica tan extendida como aquí, ¿no? Tampoco existen editoriales de juegos, ¿no? O sea, aquí en España últimamente pues ha habido un boom de microeditoriales, o de editoriales también medianas, ¿no? Que tienen cabida, o sea, están ahí porque la gente compra juegos de mesa de todo tipo. Y en cambio allí en Bolivia pues no hay, excepción de la excepción es la que publica Levopolio, que tal vez es el único juego de producción nacional, o por lo menos nadie me supo decir de otro. Cuando yo preguntaba, ¿tienen juego nacional? Y decían no, o decían, bueno, está Levopolio pero ya no me queda, ¿no? Y básicamente Levopolio vendría a ser un clon del Monopoly, pero con pequeños guiños y alguna que otra sátira a la cultura urbana boliviana, ¿no? Como por ejemplo que se puedan hacer bloqueos, en el juego de tretos, es que me llama mucho la atención que en el juego se pueden hacer bloqueos, ¿no? Porque el juego trae una bolsita con trocitos de piedras para que puedas hacer pues tus bloqueos en las casillas del juego. Y que la gente pues no pueda avanzar, ¿no? Tira dado, pero hay un bloqueo, no puedes avanzar. Y está bien hilado esto, porque no es ninguna broma el tema de los bloqueos. Ahí hay bloqueos. Bueno, la gente se manifiesta bastante seguido. Por ejemplo, cuando nosotros ya estábamos de vuelta a España, camino al aeropuerto, había un bloqueo. Tendríais que haber visto al taxista correr como un puto loco, buscando rutas, alternativas, lo que fuera, para que no le pillara el bloqueo. Porque ahí los manifestantes no son como aquí, ¿eh? Que van de buen rollo ahí, con la batucada, tal y cual, ¿no? Ahí van con piedras, sin mala leche. Y si los ves en lontananza, lo que tienes que hacer es bajar del coche, del vehículo, ¿no? Del taxi, del bus o de lo que sea, ir andando un buen trecho y luego en la otra parte pues coger el bus que sea o lo que sea para poder llegar. Digamos que el tema del bloqueo está bien hilado, es importante y es bueno que un juego de mesa boliviano lo recoja, ¿no? Así que en eso muy bien. ¿Qué más? Estuve buscando, tanto en Tierra Media como en las demás tiendas de juegos, que sobre todo de cómics y tal, que veía que tenían juegos, el juego este de la Guerra del Pacífico. No sé si sonará, ¿vale? Hace unos años, un par de años, sonaba más, parecía que tenía que llegar a España, pero no llegó, quizá porque aquí no le damos la importancia que tiene el juego, no lo sé, a lo mejor no es tan bueno. La cosa es que yo no tenía ni idea del juego, sabía que existía, lo he visto algún vídeo en YouTube y tal, y sabía que lo editaba De Vir en Chile, ¿no? El juego de la Guerra del Pacífico, y pensé que por cercanía lo tendrían en Bolivia, pero amigo, es imposible encontrar ese juego en Bolivia. Y de hecho, cuando preguntaba, pues descubría que era un tema muy incómodo para los bolivianos, ¿no? Porque en la Guerra del Pacífico, que es un conflicto que enfrentó a Chile, Bolivia y Perú, pues los bolivianos perdieron el mar, que se dice pronto. O sea, tú pierdes el mar, el acceso al mar, la salida al mar y en toda la zona de Arica, que ahora pertenece a Chile. Y eso es una herida pues muy grande para ellos. Y este juego, pues aunque sea un juego y pueda revertir ese daño, ¿no? Y juegas y puedes ganar la guerra, o ver qué hubiera pasado si hubiera ganado Perú, etcétera. No, es como cuando nosotros pues jugamos con el juego de España 1936, ¿no? Con la Guerra de España. Fue muy grave, 40 años de dictadura, pero se hace un juego y tú puedes jugar a llevar el bando nacional y, oye, tampoco pasa nada, ¿no? Es educativo, en cierta manera, o... Pues no, ellos no, y les hace demasiado recuerdo la pérdida del mar, y es oír Guerra del Pacífico y ponen cara seria y ves que no, ¿no? Y no lo compran, las tiendas no lo tienen porque es seguro que la gente de ahí no lo va a comprar. A lo mejor luego cuando vuelva lo tienen, pero a día de hoy no. A día de hoy lo que están haciendo es tratando de recuperar el mar, ¿eh? Aunque yo creo que es difícil que lo consigan, ¿eh? Por lo que vi, Chile ni siquiera les ofrece una salida al mar para que puedan tener un puerto o algo así, ¿eh? En fin, movida de los países, que en este caso, pues a mí, en mi cruzada personal, pues me han impedido conseguir un Guerra del Pacífico. Así que quizá para otro viaje, pues me vaya a Santiago de visita y lo encuentre allí. En La Paz imposible, ni en Tierra Media ni en ninguna otra tienda. ¿Y qué más? Luego hay otro punto interesante, tal vez más para los comiqueros, que se encuentra en el edificio Quinto Centenario, donde hay unas 4 tiendas especializadas, pequeñas pero muy resultonas, donde venden principalmente cómics y merchandising. Y está muy bien, la gente que las atiende quiere ayudar, ¿sabes? Siempre que les preguntaba juegos y tal, pues se sacan el Catán, Carcassonne, no sé qué, ¿no? También el Monopoly, no sé qué, pues lo típico, pero bueno, digamos que tienen sobre todo cómics. Y allí sí encontré cómics bolivianos, que los hay, y nacionales, ¿no? Y algunos ya lo estábamos buscando, sabíamos que existían, como por ejemplo la Super Cholita, pero luego también descubrimos, por ejemplo, los cuentos de Cuculis, el Periférica Boulevard, el Supai o el Taparrancu. Y también había fanzines, ¿no? Hay un movimiento fanzinero, parece que interesante por ahí, que es el Trancadera de OVNIs, me pillé. Mira, me hizo gracia el título, porque ahí se forman unas trancaderas. La trancadera allí en La Paz es decir... un gran atasco, ¿vale? Porque todo pasa por el centro, ¿no? Yo me enfadaba mucho, digo, ¿cómo es que no hacéis una circunvalación, hombre? Estáis aquí acostumbrados a la trancadera y no salimos nunca. En fin, entonces una trancadera de ovnis me pareció gracioso. Y lo que yo vi es que empieza a haber una cultura comiquera muy importante en el país. Después hay nuevos autores, hay nuevas editoriales, que se une también a la nueva hornada de escritores jóvenes bolivianos. Y eso da pie a que haya un verdadero centro friki ahí en el edificio Quinto Centenario, que por otro lado pues es un centro comercial donde también puedes comprar ropa, comer, pasar el día, ¿no? Entonces pues allí hay bastante gente pues que eso, ¿no? Es un centro de reunión interesante. Hablando de las librerías y tal, del mundillo editorial, digamos, libro, pues es evidente que están también pues, con un gran auge, ¿no? Hay un par de editoriales que están apostando fuerte por los autores bolivianos, digo, estamos hablando de escritores, ¿vale? Escritores jóvenes, pues que nacían en los 80 o tal vez en los 90. Hay la editorial El Cuervo, por ejemplo, que yo me he comprado bastantes libros de esa editorial, que son de autores jóvenes, y está muy bien. Además era lo más barato, digamos, porque claro, es que, y como insisto, la importación es carísima. Por ejemplo, estamos hablando de que un libro de un autor nacional, de una joven promesa, pero también libros, digamos, de los clásicos bolivianos, que solo más lo publicaba la editorial El Plural, pues estamos hablando de que oscilan entre los 40 y los 60 bolivianos, ¿vale? El peso boliviano. Decir que un peso boliviano, bueno, decir que un euro equivale a aproximadamente 7 pesos bolivianos, ¿vale? Así que pues si no llega a 70 bolivianos, quiere decir que nos estamos gastando menos de 10 euros, ¿vale? Y me pareció un precio asequible, ¿no? Pues bueno, para pillar ahí una biblioteca de autores bolivianos. Y para que os hagáis una idea, pues por ejemplo había muchos libros de editoriales españolas, por ejemplo de Anagrama, ¿vale? De estas editoriales típicas, ¿no? Cuando nos gusta la literatura, pues que las tienes en cuenta, ¿no? Que siempre son autores a tener en cuenta y tal, pues esos libros, pues a lo mejor pues no bajaban de 200 bolivianos. Claro, lo que aquí es barato, allí es carísimo. Y por otro lado, también me sorprendió ver que estaban ahí el autor fetiche de este que os habla, Vila Matas, en los escaparates, ¿no? De las librerías, como autor a tener en cuenta y tal. Y digo, míralo, no le hacen ni caso en España y tengo que venir a Bolivia. Y ahí lo tienen en primera plana, ¿no? En fin, bueno, hasta aquí este inciso de los juegos de la literatura. Y poco más. Bueno, algunas librerías de estas además se podían encontrar cómics, incluso algún juego. Pero en general, lo que se asocia a los juegos los juegos en general de mesa y todo el rollo este, pues es al tema infantil, se asocia a lo infantil, ¿no? Así que lo normal era que cuando alguien me decía que sí, que allí hay una tienda de juegos y tal, ves a ver. Y luego en realidad, pues era una juguetería, ¿no? Y digo, es que claro, pues si no hay cultura lúdica, pues no hay cultura lúdica. Es como, también pasa lo mismo a veces en España, ¿no? Cuando vas a algún sitio, a algún pueblo, lo que sea, oye, aquí tenéis juegos. Hombre, sí, claro, mira allí, ¿no? Y pues al final es una juguetería. También tiene una gran influencia norteamericana, pues parece allí que todo lo yankee es mejor, mola más, será por la cercanía, pero eso se nota claramente, están muy influenciados por la cultura yankee. Y básicamente es esto lo que os cuento, ¿vale? Que me gustaría extenderme más y contar anécdotas y mil historias, pero creo que es suficiente porque, en fin, puede que nos interese la movida lúdica de un país tan lejano como es Bolivia. Y, en fin, también me gustaría contaros lo que jugué por allí y tal, pero bueno, básicamente lo que traje yo. Y, en fin, nada, esto sería... Ah, un último consejo, que si vais al Alto, al mercado del Alto, no vayáis solos, por muy fascinante que os pueda parecer, ¿vale? Y ahí lo dejo aquí. Así que nada más, un saludo para todos, nos escuchamos en la siguiente temporada, creo que este es el último programa que va a hacer Kabuto, que luego tendremos unas merecidísimas vacaciones, ¿no? Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio o en la próxima charla que hagamos con los rancios. Un saludo para todos. Adiós. Bueno, vamos un poco a la partida de la semana. La partida de la semana jugamos... Íbamos a ser 6 personas, voy a empezar contando esto. Íbamos a ser 6 personas. Y como siempre estamos intentando ver quiénes íbamos a ir y a qué íbamos a jugar. Bueno, pues lo que estaba claro en el ambiente, lo que flotaba en el ambiente, era un sentimiento claro de que la gente quería jugar al Terraforming Mars. Hasta tal punto que llegamos a decir, mira, vamos a hacer 2 mesas con Terraforming Mars. Biblio iba a llevar una copia del juego y nos lo iba a enseñar a los 6. A los 5 restantes. Y los 5 restantes, o sea, los 6 nos íbamos a dividir en 2 mesas de 3 y íbamos a jugar 2 partidas de Terraforming Mars simultáneas. Era un buen plan hasta que uno de los que iba a venir, que era Víctor, se puso enfermo y dijo que no podía venir. Y dijimos, bueno, pues llegamos ahí al local por la mañana y dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Terraforming Mars, porque estaba claro que estábamos predestinados a jugar al Terraforming Mars. Tal es el hype, tal es el nivel de anticipación de este juego. Si esto fuera el podcast de Punto de Victoria, diría que esto es gracias al hype que hicimos nosotros aquí. Pero como no, pues no, obviamente no. Esto es que es un juego muy bueno, que tiene mucha notoriedad y que todo el mundo quería jugar. Yo el primero, como ya hicimos aquí el top 3 aquel de juegos que queríamos jugar. Y bueno, el caso es que estábamos Biblio, que era un habitual de hace muchos años, que no había visto hace muchos años, Javi, Valentín, Iván y yo. Estábamos los 5. Como ya dijimos, Valentín y yo en el top 3 aquel estábamos deseosos de jugar, ¿no? Lo gracioso del hype este por el juego es tanto el hype por el juego que estábamos... O sea, en principio íbamos a ser 6 personas y había 4 copias, o hubiera habido en el local 4 copias porque Biblio, Javi, Iván y Víctor, los 4 tenían una copia. Los únicos que no teníamos copia éramos yo... Y Valentín, que Valentín no sé si tenía copia o no, pero no se la trajo. Igual la tiene en su casa. Pero fijaros el nivel de ventas, de hype, de la gente, que todo el mundo lo tenía. O sea, ahí estábamos con 3 copias y éramos 5 personas. Eso para que os veáis por dónde va el tema del juego. Pero vamos, la expectación por el juego es espectacular. El caso es que la partida empezamos a jugar los 5. Empezamos a jugar, decidimos un poco las reglas con las que vamos a jugar, porque ya sabéis que hay diferentes variantes, quitamos todas las cartas avanzadas, quitamos las corporaciones avanzadas y jugamos con corporaciones y con las cartas básicas. Y sobre todo hubo un momento en que dijimos, vamos a jugar con drafting o no, y rápidamente la elección fue que sí, vamos a jugar con drafting, porque de esto hablaré luego, pero sí, vamos a jugar con drafting. ¿Vale? A partida fue bastante chula, a mí la verdad es que el juego, voy a decirlo ya, me gustó. Me pareció bastante entretenido. La partida duró desde que llegamos allá a las 9:30 con explicación y tal, a la 1:30 acabamos la partida. Echarle 4 horas con explicación de partida. Éramos 5 personas íbamos jugando lento, ¿vale? Había una coña que teníamos con el drafting, cuando tú te leías las cartas empezabas a pasarlas, y cuando estabas esperando que te pasasen las cartas empezabas a cantar despacito, pásame las cartas, Valentín, ¿no? Y estábamos ahí con el cachondeo del despacito, porque no te pasaban las cartas, íbamos un poco pausados. Pero os voy a decir que en ningún momento a mí se me hizo la partida larga. O sea, yo miré el reloj una vez, eran las 12, y miré el reloj otra vez, y era la 1:30, estábamos acabando la partida. Al final la partida sí se me hizo un poco largo, porque creo que al final la partida es cuando menos decisiones tienes. Es decir, el juego te plantea al principio, te dan dos corporaciones, eliges una, empezamos la partida, te dan unas cartas, eliges las cartas que compras, y luego vas haciendo un drafting y vas jugando cartas. Y vas haciendo una o dos acciones cada uno, ¿no? Haces una o dos acciones, pasas al siguiente, así hasta que todos pasan. Y eso es una generación. Cuando todos pasan una generación, se vuelven a repartir cartas, vuelves a comprar cartas, y etcétera, etcétera. Y el juego es muy entretenido porque, a mí al principio me parece muy entretenido porque te dan unas corporaciones y eligen, ¿no? Yo tenía una corporación, por ejemplo, que era más de poner plantas, y tenía otra más que era muy graciosa. Era una que era de poner plantas y la otra era una que decía, estás terraformando Mars con un programa de televisión y poniendo muchos anuncios. Entonces la corporación esa te daba un bono cuando hacías algún evento. Claro, luego resulta que todos los eventos que había, la mayoría de los eventos que hay en el mazo, son de tirar meteoritos. Lanzas meteoritos contra el planeta Marte, o tiras una bomba atómica, o tiras cosas muy burras como para poner en la tele, y eso te daba un bono de dinero. Y otra ventaja que te daba es que te daba un montonazo de recursos al principio. Te daba un montonazo. Decía, toma todos estos recursos y con eso pues tienes para construir al principio un montón. El caso es que empezamos la partida, ¿no? Yo empecé un poco a construir ciudades. Tenía una carta que me daba un bono cada vez que alguien construía una ciudad, con lo cual tenía bastante dinero. Biblio iba por plantas, sobre todo. Javi iba también a ciudades. Y luego en el otro lado de la mesa, Valentín iba un poco también, tenía algunos microbios y tal, igual. Pero bueno, iba también como a sacar cartas de puntos y eso. Y Iván, que estaba enfrente mío, tenía un montón de microbios, tenía tal. Y de vez en cuando intentaba sacar, pues lo típico, alguna carta para hacer combo. Él también tenía muchos recursos en construcción, que es una cosa que me di yo cuenta que a mí me faltaba. Porque yo empecé con muchos recursos, o sea, mucho metal. Pero luego solamente tenía de producción, solamente tenía uno. No encontré cartas o no jugué cartas para subir la producción de metal, que es lo que luego te permite construir más edificios. Sin embargo, sí tenía yo cartas para construir titanio. Entonces yo tenía la producción de titanio, la tenía 5 al final de la partida, que me parece a mí que es bastante. Con lo cual, los edificios de titanio o los eventos que cuestan titanio, pues me salían más baratos. Que era una cosa que me venía bien porque yo estaba a eso, jugar eventos que valían titanio. O a construir colonias. Yo construí la colonia de Ganímedes, todas las colonias externas que había en esta, las construí. Acabé con un montón de ciudades. Y bueno, ahí fuimos cada uno jugando la partida más o menos, y cada uno iba jugando sus cartas, y la partida todo el rato era muy entretenida, porque todo el rato estabas primero pensando, como son acciones muy rápidas, pues tú hacías una acción, le pasabas al siguiente, y estabas mirando a qué iba al siguiente, te volvía a tocar y volvías a hacer la acción, y enseguida ya pues la cosa se pasaba, ¿no? Porque ya todo el mundo pasaba y volvías a tocarte las cartas, te leías las cartas y volvías a hacer el drafting. El drafting lleva muchísimo tiempo porque te tienes que leer todas las cartas. Y te pasan las cartas y tienes que leer. Es decir, lleva mucho tiempo. El caso es que todos empezamos, y sobre todo yo puse un par de ciudades en el mapa, puse un par de colonias. Biblio se dedicó a poner árboles por ahí, árboles por todos lados. Javi también se puso árboles por todos lados. Valentín y Iván no pusieron árboles apenas. Yo puse un montón de océanos. Y al final yo iba, junto con Iván, los primeros en la carrera del track de terraforming, ¿no? Que es un track que, bueno, da puntos de victoria y al final también te va dando dinero también todos los turnos. Con lo cual yo dije, mira, este track parece importante porque te da dinero. Además a mí me hacía falta mucho dinero. Y básicamente al final ya te especializas. Dices, mira, yo voy a dinero, voy a eventos, voy un poco a todas las cartas que necesiten titanio, porque tiene una producción de titanio curiosa, voy a todas las cartas de titanio y tal, y a por las cartas de las lunas esas de Jovanius, no sé cómo se llamaba aquello. Y eso es a lo que vas, porque a mí ya me tocaba directamente una carta de planta, animal, microbio, todas las cartas verdes, directamente en el drafting, las miraba así por encima y las pasaba, porque ya esas cartas no me interesaban. No me interesaban para nada. De hecho, solamente las miraba cuando quería fastidiar a Biblio. O sea, ahí me pasaban 3 cartas y no me interesaba ninguna de las 3. Me miraba cuál era la carta que más le podía interesar a Biblio y me la quedaba y pasaba a las otras 2. Porque él es el que estaba a mi izquierda. Entonces, a él no le tocaba la carta que yo pensaba que él era la buena para él. Que es, creo, una estrategia muy normal en un draft. Claro, luego esas cartas las tiras y como barajamos el mazo una vez, pues te pueden volver a salir o no. Pero bueno. Y así estuvimos jugando toda la partida. Cuando estaba la partida acabando, yo sí noté que el juego estaba yendo un poco más lento, ¿vale? Al final de la partida sí, porque las decisiones ya están todas tomadas, prácticamente tocaban las cartas y era sumar. Es decir, quiero jugar estas 2 cartas, cuentas el dinero que tienes, cuentas los recursos y dices, pues mira, la juego y ya está. De hecho, ya acabé la partida sin cartas y lo único que hacías al final era, estas de microbios no me interesan, estas de animales no me interesan, estas no me interesan, estas dos me interesan, ¿tengo recursos para bajarlas? Sí, las compro, las pago, las juego. Y ya ibas un poco en piloto automático. Por eso a mí al final, sobre todo la última generación, ya se me estaba haciendo largo porque yo ya tenía todo el pescado vendido, ya no había nada que pudieras hacer. Con lo cual, pues la última sí que se hizo un poquillo más larga, pero también una cosa es que estábamos ahí viendo la partida y nadie sabía quién iba a ganar. O por lo menos yo miraba la partida y decía, ¿aquí quién va a ganar? Porque tú veías muchas cosas en el tablero, muchas cartas por un lado, yo tenía mis combos por aquí, nadie sabía nada. Iván y yo íbamos los primeros en el track de terraformar, pero es que digo, bueno, esos son unos puntos, pero luego hay 1000 puntos por otro lado. Total, que acabó la partida, se hizo el cierre, llegamos a poner todos los océanos, yo puse un montón de océanos, subimos al nivel de oxígeno, lo típico. Acabó la partida, hicimos los puntos, etcétera, y resulta que ganó Javi, le sacó unos 5 puntos a Biblio, y el Biblio me sacó unos 5 puntos a mí. Y luego ya, atrás en el track, estaban Valentín y Iván. Biblio y Javi se llevaron muchísimos puntos por las cosas en la mesa, es decir, los árboles, las ciudades rodeadas de árboles, todo eso, da muchos puntos. ¿Vale? Eso es una cosa que era bastante... También había unos tracks que yo pasé olímpicamente durante toda la partida de unos hitos que podías comprar si llegabas a cierto nivel, que no los miramos en toda la partida, salvo Javi, que sí que los miró y los compró y se le dio un montonazo de puntos, le dio más de 10 puntos al final. Ganó Javi la partida, pero si en aquel momento, después de haber contado los puntos, hubiesen dicho, Iván tiene 67 puntos, y hubiese ganado él, me hubiese quedado exactamente igual, ¿vale? O sea, no hay una sensación con una partida, ojo. Voy a decirlo ya, esto es una partida. Una partida no hay una sensación de decir, este tío va claramente en cabeza, los demás parece que no tenemos nada que hacer. Lo cual, por una parte, bueno, por otra parte, pues es un poco raro, ¿no? Porque dices tú, qué raro que no se note quién va en cabeza, ¿no? De hecho, a mí si me hubiesen dicho, mira, va a ganar Javi, digo, pues puede ser. Pero yo, por ejemplo, tenía pensado, digo, Iván parece que lleva un montón de puntos, Biblio parecía que tenía un montón de plantas. Digo, pues no lo sé. No, o sea, en ese momento no lo sabía. No sé si es bueno o malo en este momento, pero sí os digo que el juego me pareció muy divertido, muy interesante, y es un juego de hacer combos, de coger cartas y juego, y ahora voy a metalurgia, y con la metalurgia subo la energía y suelto calor, etcétera. Con lo cual me pareció muy chulo. Luego estuve revisando las cartas avanzadas, y las cartas avanzadas me parecieron muy chulas, y sí me parece que son cartas avanzadas, porque hay cartas, yo las miraba y decía, una carta que reservas un sitio. Pues ¿para qué quieres reservar un sitio si no sabes jugar al juego? Es decir, creo que la primera partida sin las cartas avanzadas es interesante porque hay cartas avanzadas que no sabes realmente lo que hacen. No sabes. Si no has jugado por lo menos una vez, no sabes si te interesa reservar un punto o no. Con lo cual, a mí me pareció muy interesante el tema de separar las cartas avanzadas. Me pareció muy interesante que haya llegado el momento de hablar del drafting. El drafting, que es aquello que la gente dice que no hay que jugar con drafting, que sí, que no. El drafting tiene su ventaja y su inconveniente. Nosotros pensamos, dijimos, ¿vamos a jugar? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos jugadores más duros, entonces, en un momento dado, pues, a mí me gusta sentir, esta es la verdad, me gusta sentir que las cartas que me han tocado no son aleatorias. O sea, que me han tocado unas cartas que yo he escogido de alguna manera y que tengo algo que decir a la hora de coger las cartas. No quiero que me den cuatro cartas y decir, mira, esto es lo que hay. Y si te tocan cuatro cartas malas, dices, es que me han dado unas cartas. No, porque el drafting hace la partida más larga, pero hace la partida más satisfactoria si te gusta eso. ¿Cómo se podía solventar eso? Como dijo Valentín, dice, es que esto, los mazos deberían estar segmentados. Debería haber mazos de era A, B y C. Entonces, al principio te toca... Digo, no, porque... Yo le dije a Valentín, dije, yo creo que no, porque realmente el mazo se autosegmenta solo. Es decir, a ti te dan cuatro cartas todos los turnos, todas las generaciones te dan cuatro cartas, y las vas pasando haciendo el drafting, pero al final las tienes que comprar. Con lo cual, de las cuatro te vas a quedar dos. Y automáticamente el juego se segmenta solo en el momento en que te dice, mira, tú tienes cuatro cartas, estas dos las puedes usar y estas dos no las puedes usar. ¿Por qué no puedes usar estas dos? Por dos razones. Una, porque esté muy lejos en la partida el momento, es decir, te diga, necesitas seis océanos o un nivel de oxígeno no sé qué, con lo cual está muy lejos. O porque no va a tu estrategia, porque mira, es de plantas. Porque yo no voy a plantas, pues esta la tiro. Pero ahí sí que se juega con una pequeña decisión extra, que es la decisión por la cual a mí sí me gusta el drafting. Que es decir, mira, esta carta no la puedo jugar porque esta es de nivel de oxígeno 10% y no estamos en el 2%. Pero si tú eres un jugador avanzado, en ese momento puedes tomar la decisión de decir, mira, voy a sacrificar tres recursos ahora, que es lo que me cuesta comprar la carta, voy a guardar la carta aquí abajo, y dentro de dos horas de partida, esta carta la voy a sacar y me va a dar un porrón de puntos. Porque si la tiro al mazo, no la voy a volver a ver muy posiblemente. hay una posibilidad que me vuelva a tocar, pero ahí no está un poco la jugada de decir, voy a jugarme, voy a arriesgar, voy a comprar esto ahora, voy a guardarlo aquí y lo... Tipo Race for the Galaxy. Cuando te toca una carta de 6 y tú vas a estrategia militar, pues sabes que si te toca la carta de 6 de estrategia militar, no la puedes tirar. Porque si la tiras, estás haciendo la jugada de loser. O sea, no la puedes tirar. Tiene que ser algo... una locura. Porque si vas a eso, sabes que para ganar necesitas esa carta. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Te da esa decisión extra. Sin embargo, si no se hace drafting, pues sientes que no tienes nada que decir ahí, ¿no? Te tocan las cartas y se acabó. No sé exactamente cómo son las reglas, también voy a decir que no sé exactamente cómo son las... Por eso también lo estaba pensando antes, no sé exactamente cómo son las reglas del drafting. O sea, del no drafting. Porque si te dan 4 cartas y eso es lo que hay, a mí no me acaba de convencer. Si te diesen, por ejemplo, 6 cartas, o 7 cartas, o un número alto de cartas, y de ahí tú tuvieras que decir... 6, yo creo que 6 parece un número bastante razonable. 6 o 7 cartas, ¿vale? Y de ahí tú tuvieses que decir cuáles vas a comprar, pues igual sí podía ser... interesante también, ¿no? Porque directamente te ahorras todo el drafting, te dan más cartas y decides las que vas a comprar hasta un máximo de 4, ¿no? Por así decirlo. Pues también podría ser interesante. Eso, desde luego, iba a agilizar la partida muchísimo. Pero que te den 4 cartas y que de esas tengas que elegir, no lo sé. Ya digo que igual la regla del drafting es, mira, te damos 6 cartas, elige las que quieres comprar, tiras el resto y eso va muchísimo más rápido. De todas maneras, el drafting también tiene una ventaja muy grande, que es que te acabas conociendo todas las cartas. Es decir, tú juegas, pum, pum, empiezas a pasar cartas, pases por aquí, robas, lees, tal. Cuando se le da la vuelta al mazo, las cartas, muchas de ellas, ya las has visto. Nosotros le dimos una vuelta al mazo, cuando le das una vuelta al mazo, ya has visto muchas de las cartas, con lo cual ya, pum, pum, te las conoces, venga, pum, las pasas para aquí, rápido, pim, pam. ¿Qué quiere decir esto? Que en la siguiente partida vas volado. O sea, es el típico juego que vas volado. Vas, fum, fum, fum, fum, venga, hasta para aquí, pa, pa, pa, pa. Con lo cual, si vas a... Esta es una de las pegas que tiene el juego, ¿no? Que si vas a jugar con gente que no ha jugado nunca, estás jorobado. Esto tiene un poco el mismo efecto que el Race for the Galaxy. El Race for the Galaxy lo sigue teniendo mucho más duro, yo lo estaba pensando. El Race for the Galaxy es mucho más duro para jugar con jugadores nuevos. O sea, este juego yo sí jugaría con jugadores nuevos. Yo soy un jugador, ¿no? O sea, te juego una partida, pero si yo creo que si llevase ya 3 o 4 partidas, creo que sí jugaría con... Mientras que un Race for the Galaxy, no sé si jugaría con un jugador, ¿no? Fíjate lo que te digo. Porque no lo sé. No lo sé porque me cuesta muchísimo. Porque tiene conceptos mucho más avanzados que el Terraforming Mars. Tiene conceptos como desarrollar las tecnologías, el bajar los mundos, el lo que cuesta explorar, el que ahora tienes que estar explicando a la gente que tú no tienes que buscar, no tienes que jugar la acción de buscar para corrobar cartas, porque esa es la acción loser. Puedes bajar planetas, puedes producir, puedes ser una cosa, pues, o sea, tiene una complejidad mucho más grande el Race for the Galaxy que este juego. Este juego me parece más amistoso, ¿vale? Entonces, creo que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decir si tienes drafting o no tienes drafting. Que si lo haces, es una inversión a futuro, es decir, ya sabes las cartas que te han tocado, porque has visto el 80% del mazo. Con lo cual, la segunda partida va a ir mucho más rápida. Otra cosa que decía Biblio que era muy interesante era sacar las cartas al centro. Sacar las cartas al centro o repartir una carta al azar o 2 cartas al azar y el resto de cartas al centro. Y se hace el drafting ahí directamente. Venga, ¿quién empieza a jugar inicial? Yo. Venga, cojo esta, yo esta, yo esta, yo esta. Yo esta, yo esta, yo esta, yo esta. Yo esta, yo esta, yo esta, yo esta. Y coge cada uno una carta y chimpum. Pero esto solo lo puedes hacer. Solo lo puedes hacer con gente que se sabe las cartas. Porque si no, te pegas un tiro directamente en la calle y acabas antes. ¿Vale? En fin. No voy a decir muchas más cosas del juego, me parece muy interesante. Como ya he dicho, estuve mirando el mazo de cartas avanzadas cuando acabó la partida y me gustó lo que vi, me gustó las cositas que vi, me gustó las cartas avanzadas, las estrategias, cómo hay más cartitas de los iconitos de ciencia, no sé, noté alguna cosita así, ¿no? Un feeling de esos que dices, qué chulo, ¿eh? Esto me gusta, me gustaría volver a jugar. Como decía Iván, me gustaría volver a jugar otra vez. De hecho, cuando empezamos la partida yo... inocente de mí, dije, bueno, de este nos vamos a echar 2 partidas seguidas aquí, ¿no? Y, sí, sí, estaba la gente, bueno, sí, a ver, sí, tal. Claro, luego la partida nos duró todo el rato, pero yo creo que si este juego hubiese sido de esto de pim, pam, y en hora y media nos lo ventilamos, que no fue el caso ni de lejos, yo creo y estoy convencido que hubiese caído en la segunda partida. El juego me ha gustado bastante, me ha parecido muy interesante. No creo que me lo compre porque lo tiene todo el mundo. No le veo el sentido a comprárselo, pero me pareció muy chulo el juego. Y deseando jugarlo más. Nada más. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la nueva sección, pero esta vez no voy a hacer una sección histórica ni nada así. Ya sabéis que ando con menos tiempo últimamente, entonces simplemente pues va a haber veces entre sección histórica y sección histórica que tenga que hacer pues algo un poco diferente o alguna cosa para complementar o para que no pase tanto tiempo entre sección y sección. Así que se me ha ocurrido nada. Simplemente me ha parecido que estaría bien ir comentando de vez en cuando pues algunos juegos a los que juego que normalmente no entran en las secciones históricas, bien porque no tienen un tema que pueda meterme o porque son juegos que me apetece hablar y que no voy a hacer un tema histórico de ellos. Pero como sería un poco aburrido que lo hiciera yo solo, o al menos a mí me parece que sería aburrido, voy a ir habitualmente llamando a gente que conozca o gente con la que me apetezca hablar y vamos a ir compaginando entre los dos una sección. Y bueno, y empezamos hoy y no se me ha ocurrido a nadie mejor para empezar que Aval, de Planeta de Juegos, que está aquí al otro lado de la línea de Skype. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, Val, yo creo que no necesita presentación, es del podcast de Planeta de Juegos. Ahora ya no graba en el podcast, pero estuvo durante mucho tiempo. Y es un podcast que yo solía escuchar y que me gustaba muchísimo y que hacía pareja con otra persona, Chechu. Y que bueno, que aparte tenemos gustos parecidos y cosas y nos gustan más o menos unos juegos más o menos iguales. Entonces, pues está bien para empezar esa sección. ¿Qué tal, Val? Lo que no has dicho es que soy fan tuyo. Eso no lo has ¿Eres dicho. Fan mío? Hombre, ya lo sabes tú. Sí, no, ya, yo estoy encantado de que me llames porque, bueno, al final yo ya siempre lo he comentado que siempre escuchar tablero, pero principalmente por escuchar tu sección histórica, que ya sabes que nos tienes a muchos un poco tristes, pero bueno, que yo te entiendo perfectamente. Ahora, fuera de audio, hemos estado comentando los dos que grabamos podcast, sabemos lo que supone, el curro que supone, y te entiendo perfectamente que bueno, que grabes menos que antes, pero que aún así, pues lo que te decimos siempre tus fans, ¿no? Que saques un hueco, porque realmente lo que haces en tu sección no lo hace nadie en el mundillo, y eso, dados los 25, 30 o 40 podcasts que hay ya de juegos, pues es mucho aire fresco. Joder, gracias, pues simplemente es para coger fuerzas, en el fondo es para coger fuerzas. Hacemos barbecho para luego volver con más ganas. Bueno, pues entonces vamos a comentar pues nada en especial, simplemente juegos a los que hemos jugado en el último mes o en los últimos meses y ir hablando un poquillo sobre cada uno de ellos. ¿Te parece que empiece yo o quieres empezar tú? Sí, empieza tú, perfecto. Pues mira, por ejemplo, el primer juego del que voy a hablar yo, voy a hacer un poco de introducción, luego tú córtame cuando veas, es Merchant of Venus. Merchant of Venus es un juego del año 1968, mira que ha llovido, de Richard Hamblin. Es un juego editado por Avalon Hill. Y yo no sé si tú lo conoces o has jugado. Pues no, la verdad es que no hemos hablado de los juegos antes y yo decía, bueno, a ver si dice uno que haya jugado para poder dar mi opinión. No, es mejor con sorpresa, mejor con sorpresa. Sí, además te ha sido uno ahí, viejuno, que además estoy viendo la portada y tiene una pinta estupenda. La portada tiene una pinta alucinante. Sí, bueno, hay una historia bastante curiosa detrás de este juego. Es un juego de 1988 de comercio espacial y es un juego editado por Avalon Hill. Y la primera edición, pues tenía un rollo, pues ya lo estarás viendo, muy wargame. Estaba editada por Avalon Hill y aquello era, bueno, pues fichitas de cartón pequeñitas y muchas cosas. Y resulta que en el año 2012 se plantearon hacer la reedición del juego. Pero hubo un problema. Resulta que lo fue a sacar Stronghold Games, que hace reediciones de juegos antiguos, y anunciaron que habían llegado a un acuerdo con el diseñador para hacer la reedición del juego. Y justo a la semana salió otra compañía, Fantasy Flight, diciendo que habían conseguido los derechos de Merchant of Venus y que iban a hacer una reedición del juego. Entonces, de repente se encontraron los fans del juego, que había unos fans hardcore que seguían jugando a él y que decían que hacía falta una reedición porque no había nada parecido, pues se encontraron con que había dos compañías que iban a reeditar el juego. Y hubo ahí un problema de derechos que fue bastante curioso. ¿Y quién ganó al final? Pues al final, curiosamente, consiguieron llegar a un acuerdo entre ambas compañías y lo publicaron conjuntamente, que es algo bastante bastante extraño. Yo creo, al final el juego lo reeditaron de una forma muy extraña, porque yo creo que Stronghold Games quería hacer la reedición del juego, reeditarlo tal cual, y Fantasy Flight quería modernizarlo. Y al final lo que hicieron fue sacar un juego un poco más caro, más grande, y que tiene dos juegos. Tiene una versión modernizada y la versión clásica, que es exactamente igual a la versión original. Una para contentar a los fans de un tipo y otra para la de los otros. Muy bien. Está muy bien. Sí, es la mejor solución posible. ¿Tú qué tienes, la versión original o te has pillado la nueva? No. La nueva versión tiene las dos, en la misma caja. Pero había una edición antigua. La antigua. La de los 80. Yo tengo la nueva. Ajá. Es un juego que me costó mogollón conseguir, porque es curioso. Este juego resulta que, por la razón que sea, porque fue una edición doble o así, es un juego que está muy caro. Está carísimo. Y a mí me costaba mogollón ya no comprarlo, sino comprarlo porque yo no sabía si este juego me iba a gustar. Porque es un juego muy antiguo, es un juego que tiene unos fans que dicen que es muy bueno, pero yo no sabía si fiarme de ellos, la verdad. ¿Qué es lo que te llamó la atención para fijarte en este juego? Porque es un juego, vamos, yo por lo que conozco de tus gustos, de los que sueles hablar, son juegos más históricos, ¿no? Que tengan un... más que fantásticos. Sí, el tema es que es la mecánica. La mecánica es un pick and deliver con oferta y demanda dinámica. Y a mí eso sí que me gusta mucho. Los juegos que tienen una oferta y dinámica y que tienes que adaptarte a lo que va saliendo en el juego... y tienes que comerciar, pues me llama mucho la atención, me parecen muy divertidos. Y este juego es esto. Lo que pasa, lo que me disparaba todas las alarmas, es que es un juego en el que hay que comprar y vender, y ir de un lado para otro comprando y vendiendo y buscando oportunidades, pero es que es un roll and move, un juego en el que tiras dados y te mueves por un tablero, como si fuera la Oca o como si fuera el Parchís. Y eso me saltaba todas las alarmas. Yo decía, este juego yo no me fío de que pueda estar bien. ¿Y qué impresiones te dio luego el juego, o sea, respecto a las expectativas que tenías iniciales? Pues muy buenas, la verdad es que me sorprendí, y por eso es un juego en el que de que me apetecía hablar hoy. Resulta que nosotros jugamos hace, en mi grupo habitual, jugamos hace unos meses al SIA, intenta ser un rollo parecido. Lo he jugado al SIA. Tú sabes, sí que lo has jugado. Pues sí. Ese juego nos decepcionó muchísimo a nosotros, nos pareció nos pareció el típico juego que hace una persona y que quiere meter todo, y que al final no todo encaja bien. No todo nos gustaba. ¿A ti te había gustado más o menos? A mí sí que me gustó. Lo que pasa es que es verdad que he oído muchas críticas que me parecen críticas razonables. Hay mucha gente que dice que hay mucho caos en el juego. Que hay mucho... que dura demasiado. Unas cosas que lo entiendo y lo comprendo. Lo que pasa es que a mí es un juego que, por lo que sea, con una partida, también te digo. No, pero ¿os habrá encajado bien? ¿Os gustó en el momento? A mí sí que me gustó. Pero porque yo también es verdad que soy un tipo de jugador que cada vez amo más el caos en los juegos. Entonces, cada vez me gustan menos los juegos donde es demasiado predecible, ¿no? O donde el que mejor gestiona gana directamente, ¿no? Claro. A nosotros lo que nos pasó con SIA fue que leíamos las reglas, yo explicaba las reglas y nos parecía un juego estupendo. Podías comerciar, podías atacar, podías hacer misiones de un lado al otro de la galaxia. Pero lo que nos pasó en todas las partidas que jugamos es que luego el juego se nos quedaba como muy, muy plano de expectativas. Y bueno, volvemos al Merchant of Venus, que si no me pierdo. Merchant of Venus no hay ataques, no hay conquistas, no ganas puntos por atacar ni nada por el estilo. Es un juego solamente de comercio, de ir a sitios, comprar bienes y vender bienes. Y claro, como comento, es un roll and move. Tú tiras unos dados y esos dados es lo que te mueves. Tiras tres dados y eso es lo que te mueves en el tablero. Pero el tablero está hecho... Yo creo que lo mejor del juego es que el tablero está muy bien diseñado, muy bien diseñado. Y de manera que no es fácil llegar a los sitios. Te parece que es muy fácil, pero no es fácil llegar a los sitios. Porque hay muchos espacios en el tablero que son como nebulosas o sitios difíciles por los que hay que ir, en los que hay como tres salidas... Y para ir por cada una de las salidas tienes que asignar uno de los dados de movimiento a navegación. Pero ese dado dura todo el turno. Entonces, si tú te metes por una nébula y dices, voy a asignar el 2, sales por un lado de la nébula. Pero si asignas un 3, sales por otro lado. Y si no te ha salido ni un 2 ni un 3, no puedes ir por esos lados. Entonces, el tablero está hecho de una forma muy, muy a mala leche, muy, muy divertida. Y es muy difícil llegar a los sitios y llegar bien y llegar a tiempo, que es lo que tú quieres. Y me imagino que los dados también le dan un punto de azar que también a los que nos gusta, ¿no? No puedes planificar de forma exacta todos los movimientos, sino que... No puedes planificar todo lo que quieres, lo cual está muy bien. Pero lo que a mí me ha gustado al juego más, lo que me ha convencido muchísimo, es cómo funciona el sistema de oferta y demanda. Ahí es donde el juego gana. En el juego, y es una cosa como muy tonta, pero que funciona muy bien y que a mí me parece increíble que no haya más juegos que no hayan copiado esto. En el juego lo que hay es una bolsa de donde se meten fichas. Y en esa bolsa hay demanda de productos. Entonces, siempre que cualquier cosa se vende en el juego, entra una ficha en la bolsa y sale una ficha de la bolsa. Y los recursos no son como en el SIA, son limitados. Entonces, tú al principio, como tienes una nave muy pequeña, te llevas, yo qué sé, vídeos de rock galácticos, que es lo que el juego tiene muchas coñas. Está hecho con una especie de rollo ciencia ficción ochentera muy divertido. Y entonces, pues, tú te llevas vídeos de rock galácticos o chicle inagotable o cosas así. Y al principio te llevas un poquito y lo vas a vender a otro sitio donde puedes venderlo. Pero con el tiempo, cuando tienes una nave más grande, vacías el sitio. Se queda sin bienes que producir. Y entonces ya no puedes hacer esa ruta óptima porque te quedas sin la materia prima. Ya no se vende más, ya no se fabrica más. Y luego, cuando se meten cosas en la bolsa, salen cosas en la bolsa. Esa es la forma de renovarse del juego. Uh-huh. Y además hay unos tokens que son demanda extra, como demanda a mayores, que hace que se multipliquen los precios. Y son como acumulativos. Entonces, si de repente sale demanda de esto aquí y demanda de esto aquí, pues de repente ese bien que no valía mucho, de repente vale mogollón. Pero en cuanto alguien se aprovecha de esa venta, eso desaparece y vuelve a valer el precio normal. Entonces tienes que ir jugando de una manera muy curiosa, porque tienes que ir buscando las oportunidades que van apareciendo por el tablero. Y tener una nave lo suficientemente rápida y lo suficientemente con carga como para poder ir llevando cosas de un lado para el otro. Está muy bien pensado. A nosotros nos ha gustado mucho. Suena bien. Ah, muy chulo. Hay una versión moderna que también viene en la misma caja, que creo que le mete más cosas, pero creo que el juego ya no está tan bien, porque se pierde un poco, ya no es solo comercio. También hay un rollo de hacer minería y de hacer misiones y de conseguir fama. Yo todavía no lo he jugado, supongo que lo jugaré más adelante, pero yo creo que tiene que estar un poco peor. Pero el clásico nos ha gustado, o sea, creo que jugamos 3 partidas y nos quedamos con las ganas de decir, esto lo tenemos que jugar más porque cada partida ha sido diferente. Cada partida... Ah, otra cosa que no he contado. El setup es aleatorio. Entonces tú no sabes dónde vas a poder vender las cosas. O sea, los tienes que ir descubriendo las culturas poquito a poco. Entonces no sabes quién produce qué y quién quiere qué. Entonces tienes que ir... También hay una parte como de exploración. Y eso es muy interesante. Hasta que se explora todo el tablero, las posibilidades todavía están abiertas del juego. Y joder, nos quedamos con una cara de el juego es del año 88, nosotros en los 90 ya jugábamos, y si este juego lo hubiéramos tenido en los 90, cuando había pocos juegos y los juegos los jugábamos mucho y los quemábamos, este juego lo hubiéramos quemado, vamos. Y además es curioso que un juego tan antiguo sea a su vez tan original, ¿no? Porque normalmente lo que suele ocurrir es que se van copiando las mecánicas chulas de los juegos antiguos, y al final los juegos antiguos lo que pasa es que parece como que están muy vistos ya, y sin embargo tú me hablas de este juego y sí, se me ocurren parecidos, yo que sé, lo que tú dices, al SIA, incluso al Age of Steam o al Race of Rewards of the World, algunos de estos de ferrocarriles, pero luego tienen mecánicas que lo hacen a priori bastante, bastante original. Sí, a ver, el juego tiene sus defectos, como todo juego. Es un juego antiguo. Hay mucho azar, porque tú tiras dados y puede que no llegues a hacer un negocio porque no llegas al sitio. Y luego también, al final, todo se acaba decidiendo, aunque parezca mentira, por 2-3 turnos, que puedas forzar o puedas no forzar un movimiento. Entonces, al final, pierdes por azar, pero la experiencia sigue siendo buena, porque simplemente con la exploración y descubrir los sitios y tal... Ah, y otra cosa que no he contado, que es muy divertida el juego, es que también puedes comprar espaciopuertos, que hace que se comercie más rápido, pero que tú te llevas un 10% de los beneficios de todo lo que se comercia ahí. Entonces hay un tema muy divertido, porque hay gente que puede apostar ya no por comerciar, sino por crear espacio puertos para que la gente diga, yo puedo comerciar más rápido si voy al tío este, pero si le voy a dar dinero a este tío que es mi rival. Y ahí hay un tema muy interesante. A mí, la verdad, me ha convencido. Y eso es un juego en el que no puedo hablar normalmente en mi sección y que realmente me ha gustado. Me pareció increíble, por ejemplo, que el SIA tenga un sistema de comercio tan malo existiendo este juego, y que el tío probablemente lo conozca y probablemente lo haya jugado, porque este juego es bastante conocido dentro de su ambiente en Estados Unidos. Pues sí, sorprendente es, pero bueno, muchas veces yo creo que muchas veces creemos que lo que vamos a hacer nosotros es mejor, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Tú tienes ejemplos muy buenos en los que basarte, pero dices, bueno, yo soy un genio creativo, voy a hacer mi propio sistema que va a estar mucho mejor, y al final muchas veces lo que ya existe es bueno. Sí, sí, sí. No, este es un juego que de verdad necesitaba una reedición. Y no, yo creo que no se le hizo suficiente publicidad, o la gente habló bien de él, para lo bueno que es. De hecho, yo es que no me hacía una idea de si era bueno o malo. Este juego le gusta mucho a la gente de Dice Tower. ¿Sabes? El Tom Basel. El sí. Tom Basel tiene un co-host, un tío, una persona que presenta con él, que es Eric Summer, que es un tío que hace audiolibros y que, bueno, tiene un vozarrón. Y el tío este es su juego favorito. Siempre está hablando de él, siempre está hablando de él, siempre está hablando de él. Y era un poco el que el que dije, joder, pues el juego este tiene que estar bien. O sea, el tío este le gusta tanto y habla tanto de él. Y yo entiendo que si este juego lo has jugado en un momento cuando estabas empezando en esto, o cuando eras más chaval, que sea tu juego estrella, tu juego que te ha gustado mucho. Porque la verdad es que está muy bien. Yo este juego, vamos, lo hubiéramos tenido en los 90 y ni Blackbird, ni Junta, ni nada. Hubiéramos jugado a esto, vamos. Ya ves. Bueno, llevamos ya tiempo con esto. Yo creo que podemos pasar a tu juego, porque si no... Bueno, pues yo voy a hablar de un juego más moderno, que no sé si lo has jugado tú, pero vamos, seguro que muchos oyentes lo han jugado y seguro que hasta me han oído hablar de él si son oyentes de Planeta de Juegos, porque soy muy pesado con este juego, pero es de los que más juego últimamente. Es el Triumph and Tragedy. Es un juego de 2015 ambientado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo has jugado? ¿Te la canto? Sí, yo lo tengo. Ah, genial. Pues mira, así es más interesante la reseña. Y bueno, pues yo creo que es un juego que tiene todo lo que le puedes pedir a un wargame de duración corta, ¿no? Que al final muchas veces este tipo de juegos son un poco más inaccesibles para la gente que no es aficionada a los wargames, porque bueno, les da mucha pereza aprender un juego pues muy largo o que incluso lleva varias sesiones. Y bueno, este no tiene nada que envidiar a ningún juego de la Segunda Guerra Mundial que haya jugado. Obviamente es un juego relativamente sencillo porque no puedes condensar toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el frente de Europa no tienes la parte del Pacífico, pero bueno, toda la parte de Europa no la puedes concentrar en 3 horas, siendo muy, muy detallista, ¿no? Pero escala es muy grande también, es una escala, claro, muy para arriba. Es una escala estratégica a nivel muy alto, tiene una parte de diplomacia importante. Para empezar un poco así de granar el juego, yo creo que lo primero que hay que decir es que no es un wargame puro y duro a la antigua usanza de hexágonos, en los cuales tú simplemente tienes unidades de combate y atacas y defiendes. No, tiene más chicha, en el sentido de que tiene una parte diplomática que tiene muchísimo peso en el juego, en la cual tú puedes ganar aliados, ¿no? Digámoslo así, a los países menores los puedes ir ganando, puedes ir haciéndolos aliados o puedes simplemente hacerlos protectorados. Hay distintos niveles de alianzas que luego te permiten entrar o no con unidades militares, te permiten simplemente pues hacerte con los recursos del país, una serie de cosas. Y de hecho tú puedes incluso intentar ganar, yo eso lo he visto en partidas, intentar ganar al juego sin entrar en guerra con los demás. A mí me encanta ese concepto de que es el mejor juego de la Segunda Guerra Mundial, en que la Segunda Guerra Mundial puede no ocurrir. Sí, efectivamente. De hecho, yo recuerdo la última partida, creo que fue... No, la última no, la penúltima, que llevábamos jugando creo que 2 horas y media, se acerca uno en el club y nos dice, bueno, ¿qué? ¿Quién va ganando? Y tal. Y mira, y dice, que no habéis entrado en guerra todavía. Y no sé si era el 42 o el 43. Y es verdad que no habíamos entrado en guerra, estábamos todos en plan Amarrategui, que no queríamos, claro, entrar en guerra en este juego tiene una serie de ventajas para los que declaras la guerra y de desventajas para el que la declara. No es muy grande la desventaja, pero bueno, sí que es importante. Por ejemplo, si el alemán le declara la guerra muy pronto a la Unión Soviética a nivel industrial se hace mucho más fuerte y cuidadito. Entonces ahí la Unión Soviética está siempre jugando con eso de, bueno, a ver si me declara la guerra ya el alemán para poder ponerme yo más fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, como comentaba, la parte diplomática es muy interesante, se juega con cartas que se van bajando, que van poniendo influencia en distintos países. Tú a la hora de invertir tus puntos de industria los puedes invertir en cartas de estas diplomáticas, que también son las cartas que se utilizan luego para la guerra, para los combates en verano, en otoño, en primavera y demás. Luego puedes invertir también en cartas de tecnología que también sirven para mejorar la industria, o invertirlas en mejorar tus ejércitos o en meter ejércitos nuevos. Entonces, Es esa continua toma de decisiones de a ver en qué invierto mis puntos durante este turno. ¿Meto más militares o aviación en el frente para reforzar esto que veo que me van a atacar? ¿O sigo haciendo el trabajo diplomático en la zona de Grecia que es estratégica para mí, para hacerme con una salida al mar? Imagínate el soviético, ¿no? O por otro lado están los aliados que pueden estar pensando, bueno, voy a trabajar en coger cuanto antes el control de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos para el aliado son cruciales, porque si consigue que Estados Unidos entre en la guerra lo antes posible, pues claro, tiene la partida casi ganada, porque cuando entra Estados Unidos entra a lo grande. Y es verdad que cuesta bastante mover las unidades hacia la zona de combate, pero cuando llegan, bueno, pues como ocurrió de verdad, ¿no? Sí, entonces, a mí me gusta verlo como un generador aleatorio de la Segunda Guerra Mundial. Tú vas jugando y se van generando cosas diferentes, o sea, pues Alemania puede conseguir Polonia pacíficamente, los aliados pueden conquistar, pasar a España a su bando, entonces se van jugando cartas y se va generando una Segunda Guerra Mundial diferente, en la que los países pequeños se alinean con gente que puede ser la histórica o no, y todo esto va jugándose y se van haciendo tecnologías hasta que un jugador rompe la baraja y dice, hasta aquí, ahora empieza la guerra, empieza aquí. Sí, efectivamente, es un poco, tienes la primera fase del juego que suele ser más diplomática, más de tensión, ¿no? Como una especie de guerra fría y luego tienes ya la parte de combate donde digamos, mucha gente está deseando que llegue, ¿no? Si eres más belicoso y muchas veces es un poco donde se empieza a definir la partida. Entonces, bueno, el juego está muy bien hecho. Yo no sé tú, pero yo he jugado perfectamente 7 u 8 partidas y cada partida que he jugado ha sido prácticamente diferente de las demás. Está algo dirigido históricamente, o sea, no es una aberración histórica en el sentido de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Estados Unidos no puede entrar en guerra en el 37 y las cartas, por ejemplo, que tienen los aliados, pues tienen cierto sentido, o sea... Normalmente hay una serie, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, hay se va tendiendo a lo histórico. Claro, se va tendiendo a lo histórico, pero luego pueden ocurrir cosas, o sea, por ejemplo, para el soviético es relativamente sencillo hacerse con el control de España, lo cual pues, tiene cierto sentido histórico. Pero pueden ocurrir cosas como muy absurdas, como que se haga con el control de Sudamérica. Sí, y entonces de repente empieza a coger los recursos de Sudamérica y claro, lo que pasa es que luego, como entras en guerra, e intenta tú proteger tus líneas de suministro, ¿no? Hasta Sudamérica. Entonces, bueno. ¿Qué opinas de cómo funciona el juego contando con que es a 3 jugadores? Porque es una cosa bastante curiosa. Los wargames a 3 suelen tener muchos problemas porque tienes el problema de que acaban siendo 2 contra 1 hasta eliminar a uno y luego los 2 que quedan se reparten la partida. Yo creo que este juego funciona más o menos bien, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo que tú dices es cierto. Yo creo que no hay prácticamente ningún juego de 3 donde tú puedas ver de forma obvia cómo va cada uno, porque claro, hay juegos en los que, por ejemplo, la puntuación es oculta y es muy difícil saberlo. Pero en este juego tú en todo momento sabes más o menos cómo están los demás. Entonces, sí, se puede ocurrir el famoso kingmaking, ¿no? Que muchas veces incluso ocurre desde el inicio de la partida. Tú no es que vayas mejor, pero simplemente eres el que más experiencia tiene con el juego. Y lo típico, ¿no? Pues los otros dos dicen, vamos a darle a este, que ya ha jugado muchas partidas y si no nos va a currar. Y eso a mí me ha ocurrido y también se lo he hecho yo a otros jugadores que sé que son buenos. Y desde el primer momento me centro más en que este jugador no se me vaya de madre, más que en ser equitativo a la hora de repartir leches, ¿no? Sí. A veces es un poco frustrante. A mí me ha pasado que me lo hagan a mí y, joder, pues sabes que es parte del juego, pero no deja de ser un poco frustrante que digas, hostia, macho, me estáis dando los 2 y no, así no puedo ganar, ¿no? Pero, bueno, también eso hace que la partida se equilibre constantemente y que muchas veces hasta el final no se sepa quién va a ganar. Yo he tenido un par de partidas que se han definido en el último combate, en una tirada. Yo esto lo he visto. Y también en el juego se tiende a que pase lo histórico. El alemán tiene más o menos al principio la partida, o sea, él lleva el ritmo a la partida, y es muy habitual que el alemán acabe declarando la guerra al ruso o al aliado, o lo contrario, que los aliados le declaran la guerra porque ven que está amasando demasiado poder. Pero luego la guerra entre los aliados y los soviéticos puede ocurrir también, ¿eh? Yo la he visto. Sí, perfectamente. Puede ocurrir, pues, por ejemplo, por la lucha de los países nórdicos. Yo, eso es bastante típico, de hecho, que tú, como soviético, tienes el frente ya del este muy, muy, muy bloqueado, ¿no? El alemán está muy bien situado, tiene Polonia, por ejemplo, y entonces el soviético dice, hostia, pues voy a entrar por los países escandinavos. Y el aliado dice, cuidadito, que yo quiero, que yo también quiero esa posición, y dice, joder, pues si al final lo normal, entre comillas, es que los aliados y los soviéticos estén en contra del alemán, por lo menos al principio de la partida. Sí. Pero a mí me ha pasado de verte ahí pegándote por Escandinavia y decir, hostia, que el alemán nos está comiendo aquí. Sí, sí, hay situaciones muy, muy divertidas. A mí también me ha pasado. Jugando como soviético, de repente el aliado y el alemán deciden, bueno, vamos a relajar esto y vamos a pegarnos menos. Y de repente te desembarcan en Escandinavia los aliados y dices, ostras, vaya invasión de Rusia que me van a hacer. Hay que decir también, por ejemplo, que aunque yo no he visto ninguna victoria por bomba atómica, una de las formas es desarrollar la bomba atómica, sí. Y esa es una posible victoria. Yo tampoco la he visto, a mí me parece muy difícil, pero yo he oído que hay gente que sí lo ha conseguido. Yo creo que tienes que ir a eso durante toda la partida, entonces hay veces que, claro, te están zurrando y hostia, seguir ahí apostando por las cartas de tecnología para ver si encuentras la bomba atómica, que además hay que decir, para los que no hayáis jugado, que son varias cartas de tecnología que las tienes que ir descubriendo en orden. Y ojo, no solo descubrir la bomba atómica, tienes que descubrir la bomba atómica y tener la capacidad de que un avión llegue a la capital. Luego, así como cosas curiosas, yo he oído, por ejemplo, muchas quejas de que pues, la aviación no vale para nada, he visto gente también que no utiliza los submarinos. Es un juego que luego te das cuenta de que a pesar de ser relativamente asequible, tiene mucha profundidad y normalmente con 3-4 partidas no le sacas para nada el juego que tiene. Lleva muchos años desarrollándolo, ¿eh? Yo, el diseñador es Craig Messing, que es el Rommel in the Desert. Sí, y sí, yo lo tengo porque, fíjate, este es un juego que me compré por vuestro podcast. Ah, sí. Mira. No lo he jugado todavía, lo tengo ahí. Pues ahora nosotros no lo tenemos. ¿Qué pasó? Pues porque se lo ha llevado, que lo tenía en el club, se lo ha llevado y yo lo quería jugar con Diego, que hemos estado hablando esta tarde, y digo, joder, si es que no está en el club, o sea, que no lo puedo jugar, bueno, y búscalo ahora, ¿sabes? Es un juego bastante caro, ¿eh? Me costó mucho encontrar, yo que siempre tiro un poco de segunda mano y de buscar en mercadillos, me costó bastante encontrar uno que estuviera un precio más o menos decente. Por terminar, lo que iba a decir es que por ejemplo, la parte de la aviación, que es verdad que las primeras partidas igual dices, joder, es que pega con uno solo. O sea, los dados son de 6 y pega solo con uno. Es que imagínate la de aviones que tienes que llegar para conseguir impactos. Pero es que luego, por ejemplo, hay tecnologías que también es verdad que es una cosa muy infrautilizada en el juego, yo creo, pero hay tecnologías que te permiten que tus aviones lleguen el doble de lejos y que puedan bombardear la industria del enemigo. Entonces, imagínate el potencial que tiene, te creas una flota de 12 bombarderos con alcance y empiezas a lanzarlos y les miras la moral. Entonces, tiene muchas cositas de estas. Los submarinos también se pueden hundir después de atacar a los convoys y un submarino que no tiene fuerza de combate prácticamente, pero a la hora de tocar las pelotas, sobre todo a los americanos cuando salen y tal, tiene muchas cositas de estas que además son muy temáticas, ¿no? Sí, está muy bien. Pues yo este juego, es curioso, es uno de los pocos juegos que el año pasado me lo compré. Yo, al final, originales yo me compro 2-3 juegos al año. Yo incluso sería como tú, si tuviera un club donde más o menos tuviera juegos, casi no me compraría juegos. Pero como si quiero jugar algo tengo que comprármelo, al final acabo comprando 2-3 cosillas. Y el Triumphant Tragedy me lo compré. Y fue muy curioso porque me acuerdo que era un juego que me llamaba la atención, pero era en plan de, bueno, pues sí, está este juego aquí. Y de repente Kabutor en un día me dijo, oye, que el Triumphant Tragedy este, ¿cuándo se puede comprar? ¿Cómo se puede comprar? Que tiene que ser estupendo. Yo dije, hombre, estupendo, no sé. Y resulta que después de hablar con él, me puse a escuchar todos los podcasts en inglés que suelo escuchar, el de Dice Tower, otros de Wargames y tal, que escucho como 2-3 y Kabutor también los escucha. Y unánimemente, esa semana, todo el mundo empezó a hablar del Triumphant Tragedy y lo empezaron a poner, pero por las nubes. En plan de, pero este juego es estupendo, este juego es súper divertido. Y de hecho, lo que me vendió el juego fue un tío que estaban hablando en general de los Wargames que habían salido en 2016, y a un tío le preguntaron, ¿tú cuál de todos los juegos que has jugado este año crees que dentro de 10 años perfectamente te podrías ver jugando a él? Y él dijo, Triumphant Tragedy, sin dudarlo. Gracias. Hablaba un tío que fue a jugar a no sé qué convención en Estados Unidos, que se pasan horas jugando a wargames variados. Se jugó una partida de Triumph and Tragedy y las jornadas duraban una semana, un fin de semana, y se pasó lo que quedaba de fin de semana jugando a Triumph and Tragedy una y otra vez. Y yo dije, ostras, me lo han vendido, vamos, este juego tiene que estar estupendo. Y me lo compré original, es la verdad, buena es que compra, muy bien. Buena compra, sí. Yo, vamos a ponerle alguna pega, yo no sé si a ti te gusta también darle un poquito de cera a los juegos para que la sí, gente... Sí, a mí me gusta comparar para que no sea todo positivo. Claro, yo, mira, muy pocas... Para mí este juego tiene muy, muy poquitas cosas negativas, pero una podría ser la del team making, en el caso de que no te gusten ese tipo de juegos, y es que además este juego solo se puede jugar a tres. Yo lo juego una vez a dos y es un desastre total, porque uno de los jugadores tiene que llevar a dos facciones y ya bastante tienes con llevar una. Y ese es un tema. Entonces depende mucho del grupo, la gente se puede mosquear, porque es un juego que genera tensión. Para que os hagáis una idea, es al estilo un poco de Twilight Struggle, de estos juegos que te duelen las cervicales después de terminar de jugar. Y luego tiene una cosa, y es que engaña, porque parece sencillo, probablemente lo puedes explicar en media horita, pero luego hay muchas cositas. En los combates, en las líneas de suministros, en temas de control, de áreas y demás, que no son tan obvias ni tan intuitivas. Y yo, en todas las partidas, luego cuando terminamos y releo reglas, siempre la hemos cagado en alguna cosa. Y a veces importante. Entonces, bueno, la primera partida siempre es para aprender, yo siempre lo digo. Los wargames siempre pasa así. Aunque pero, sean sencillos... No, pero yo te estoy hablando ya de la séptima partida y ver cosas todavía que... No, pero yo te doy la razón porque a mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Yo he jugado, habré jugado unas 5 o así. Y yo también, jugar la cuarta partida y de repente decir, ostras, que esta carta se juega de esta manera. Que la diplomacia de las cartas que son comodín se aplican al final de turno, se aplican inmediatamente, el suministro me olvidé y esta ficha estaba sin suministro, vamos, sí, completamente. O ponerle alguna pega, le pongo esas dos peguitas. Sí, pero luego, hombre, el juego te va a durar, tú hablabas de 3 horas, yo creo que nos vamos más a las 4 o 5. Sí. Y si la primera partida vas a tardar más. Pero es un juego que varía mucho, porque si no hay guerra... Los turnos van muy rápidos, una vez que sabes jugar. Van volados. Pues nada, cuéntame tú el siguiente, si quieres. Voy a saltar al siguiente, y es curioso que hayas hablado del Triumph and Tragedy, porque yo voy a hablar de una cosa muy parecida. Voy a hablar del wargame que tengo desplegado ahora y que estoy jugando, que es The Supreme Commander. Uh-huh. Yo no sé si lo conoces. Pues no, mira, me estás descubriendo juegos ahí. Vale, The Supreme Commander es un juego de GMT también, del año 2012, que es también la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del Triumph and Tragedy. Se empieza también un poquito antes y... No, empiezas en el 39, no empiezas en el 36. Pero tiene también diplomacia abierta, producción abierta, el juego es muy abierto y la idea también es jugar una Segunda Guerra Mundial, pero no una escala muy alta, sino una escala pues más o menos pequeña. Yo creo que se puede acabar sabiendo jugar en 2-3 sesiones de... 2-3 tardes. No es un wargame inacabable. Y es curioso, este juego tuvo un mogollón de problemas cuando salió. El juego es de un tipo que se llama Danny Holt, que yo no lo conozco, pero parece ser que es un tío muy conocido en Estados Unidos en el rollo de wargames, que hace reseñas, muchas reseñas en revistas, y el tío es militar, además. Y entonces, parece ser que hay como bastante respeto con los juegos que hace él, porque el tío, bueno, pues, trabaja en el rollo, trabaja asesor militar, habla mucho de estos temas, y los juegos que saca, pues siempre a la gente como le tiene respeto. Y GMT lo había contratado para hacer este juego que intentaba ser la enésima vuelta de tuerca al juego de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Porque esto de la Segunda Guerra Mundial en Europa, hablamos de Triumph and Tragedy, pero es un género súper antiguo. El hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con tecnologías y con espionaje y con combates y que puedes jugar de forma más o menos abierta, pues hay muchísimos juegos por el estilo. Y es un poco como el Santo Grial, es como el wargame, el rollo ahí importante. Y en Supreme Commander era la enésima vuelta de tuerca. El problema que tuvo el juego es que GMT la cagó, pero bueno, la cagó fatal. El juego tal como salió era injugable. Acabaron mandando un upgrade kit gratuitamente a todo el mundo que había comprado el juego, y en el upgrade kit cambiaron el tablero, las reglas, una plancha de fichas entera, y las ayudas de juego y algunas cosillas de cada jugador. El juego era injugable tal como salió, y parece ser que el diseñador este pasó un poco del tema. No dijo que el juego estaba bien y pasó el tema. Y que el juego más o menos lo acabó el desarrollador del juego, que es otra persona diferente. Y claro, y este juego tuvo muchísima mala prensa por esto. Y además tuvo otro problema, y es que GMT, a la vez que sacó este juego, no sé por qué, sacó otro juego de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se llama Unconditional Surrender. Y que, bueno, que también tiene fama. Entonces, de los dos juegos quedó la idea de que el Submarine Commander estaba mal y el Unconditional Surrender sí que estaba bien. Pero luego, a medida que fue pasando el tiempo, de este juego se empezó a hablar un poco mejor. Porque con el upgrade kit, y con las mejoras, y con los cambios, y con el nuevo reglamento, pues el juego, la verdad, es que les quedó bastante apañado. Está bastante bien. Por lo que estoy viendo en la BGG, es verdad que tiene una nota, bueno, bastante discretilla, ¿no? Un 6,6. Pero que eso igual también ha sido influenciado por lo que tú comentas, porque igual hay gente aquí que lo está valorando, que no tiene el upgrade este, y que entonces está jugando un juego que está mal. Y los Wargames, pues, se ha pasado lo mismo que con los euros últimamente. La gente juega un juego, juega la primera partida y no va a jugar más. Entonces a lo mejor se quedó con el mal sabor de que el juego no estaba bien y lo dejaron colgado. Y a mí también se me pasó este juego, no le hice ni mucho caso, pero un amigo mío que es wargamero de Pontevedra, con el que suelo quedar de vez en cuando, me fue hablando maravillas de él. Me dijo que era un juego que realmente era muy sencillo de jugar, que no es un Triumph and Tragedy, pero dentro de un wargame tiene una complejidad muy baja. Y luego, es como muy modular, tú puedes hacer muchas cosas con muy poquitas reglas. Tiene reglas, es un juego complicado, es un juego que se juega en tres sesiones, pero dentro de lo que cabe, te da para muchas posibilidades. Y hay muy poquitas fichas en el tablero, además. Llama mucho la atención que cuando tú en este juego ves el frente ruso, que suele ser una cosa inacabable, pues aquí es como más pequeñito, es como muy poquitas fichas. Y luego, otra cosa curiosa del juego es que hay tecnologías, hay grados de tecnologías, e importa bastante más la tecnología que el número de fichas que tienes en el juego. Entonces, ahí hay un rollo muy curioso de en qué gastar los recursos, en qué gastar el dinero. La verdad es que me está convenciendo. Este juego lo empezamos a finales del año pasado, en diciembre, jugamos una sesión, y lo íbamos a continuar, pero como yo ando enfermo desde hace mes y pico y no me doy recuperado y ando con gripe, la otra persona también, pues lo tengo aquí montado detrás en el estudio y no sé cuándo lo vamos a acabar, pero la verdad es que tenemos ganas de jugarlo. Lo que comentas de las tecnologías me recuerda un poco a una de las cosas que yo veo en el Triumph and Tragedy, que es que no se usa mucho, porque muchas veces tienes la obsesión esta de que tienes que crecer en la parte industrial, entonces no usas las tecnologías. Por lo que tú estás comentando, quizá en este juego tiene mucho más peso y sí que es más importante el mejorar. En este juego tienes que mejorar, sí, porque tú empiezas con una tecnología muy pobre. Si luego, pues claro, si tienes unos aviones peores, vas a perder la guerra aérea casi seguro. Es muy posible que la pierdas. Y lo mismo pasa con la guerra en el mar, que hay una tensión bastante importante con los submarinos y con tal. El juego también tiene algunos problemas que la gente ha comentado, como por ejemplo que se desembarca muy fácil. Es muy fácil desembarcar, ¿no? Hacer un Normandía es muy fácil, pero es que es muy fácil hacer un desembarco en cualquier sitio. Ya. Pero luego también es fácil hacer el desembarco, pero no es fácil montar una invasión. O sea, llegar al hexágono es fácil, pero luego montar una fuerza organizada para ir avanzando, pues es bastante más difícil. Y luego es un juego que te permite jugar, pues, dos. Yo lo estoy jugando a dos jugadores, pero perfectamente puedes jugar con cuatro, cinco. Un escenario, además, que el juego te trae varios escenarios, te lo puedes acabar en un día, perfectamente. Y ¿Cómo juegas con cuatro o cinco jugadores? Se reparten los países. Uno lleva al eje, otro lleva, bueno, no al eje, lleva al eje. Uno lleva al alemán, uno lleva al italiano, otro lleva al francés, que luego se convierte en ruso, otro lleva al inglés, eso ya son cuatro. Si luego está el americano, entra el americano. O sea, da para jugar muchos jugadores. Y es que una cosa muy divertida del juego, bueno, muy divertida, que simplifica el juego, es que realmente tú, en un turno, vas a tener como mucho cuatro ataques. Entonces, no da para mucha complejidad y los turnos van muy rápidos. No es un wargame del frente ruso en el que tienes que hacer 50 ataques y tienes que buscar el sitito perfecto donde tal. Es todo muy, muy, muy por encima, muy resumido. Bueno, pues este juego, la verdad es que es el típico juego que si yo lo viese en la BGG, diría, está mal hecho, un poco por lo que tú dices de, bueno, a ver, las notas de World Wargames muchas veces son un poco injustas. Lo que pasa es que, si tú ves la nota de Triumph and Tragedy es un 8,4. Claro. Entonces, este juego algo tiene, igual es un acceso un poquito más complicado o lo que sea, pero bueno. Es sencillo, si tú has jugado cualquier cosa, si has jugado cualquier wargame serio, este juego es sencillote. Pero tiene sus posibilidades. Yo no creo que sea un juego perfecto, ni es un juego redondo, ni es un juego para jugar, pues como el Triumphant Trilogy muchas veces. Pero sí que es un juego que al final ha quedado como un rollo muy agradable. Muy bien. ¿Pasamos al siguiente tuyo? Vale, perfecto. Mira, este lo traigo especialmente además porque quiero que hagas una sección histórica con este juego. Te he dicho, voy a aprovechar ya, le voy a poner aquí. Es el Par Renaissance. Uh-huh. ¿Vale? Que es el juego que estoy jugando últimamente más y que además ya para la semana que viene tengo dos partidas ya programadas y... Yo sé que Carpe ha jugado todas las partidas posibles. Ya sí, lo ha enseñado, Carpe, lo ha explicado, lo tiene completamente dominado. Es el juego de moda porque, claro, Carpe... bueno, yo ahora porque no estoy en Planeta de Juego, si no yo estaría hablando de él todo el día. Y... Pero sí, Carpe yo creo que lo ha puesto bastante de moda. Ahora en el club, por ejemplo, en Mecatol Rex, el otro día montamos dos partidas en paralelo, o sea, mucha gente quería jugar, y eso que es un juego de Phil Eklund, del diseñador este que bueno, no es un diseñador para todos los públicos, y de hecho hay mucha gente que le tiene mucha manía por algunos juegos que ha realizado, y desde luego no son juegos sencillos, ni asequibles, ni intuitivos. Entonces, sorprende, a mí me llama mucho la atención que este juego esté teniendo tanto hype cuando es un juego tampoco asequible, aunque luego ya veréis que no es así, que es un juego muy asequible, ¿no? El juego, por poneros un poco en situación, aunque no voy a hablar del tema histórico porque quiero que te la canto, haga su programa. Espera, antes te voy a contar. El otro día le cogí a David Arribas, estaba saltando juegos, y le cogí el Pax Pamir. Ah, y mira. Primero jugaré al Pax Pamir, haré una sección sobre el Pax. Lo cogí, son estos juegos que me cojo, que digo, no sé si me va a gustar o no, pero como mínimo lo voy a coger para hacer una sección sobre esto. Cuando acabe con ese, el año que viene, cuando ya no tenga hype el Renaissance, es cuando me lo compraré, que yo funciono así. Vale, tienes razón. De hecho, me siento un poco mal por traerte estos juegos porque son todos juegos muy de hype. Bueno, espera a ver mi tercer juego, ya verás. Voy al tema, que es lo que la gente quiere escuchar. Es un juego sobre el Renacimiento, que es una época, sinceramente, yo no me la voy a dar de... Yo no soy como Carte, ¿vale?, que se ha estudiado 8 libros del Renacimiento. Yo sé que está buscando un libro de economía, porque, claro, él dice que está buscando libros del Renacimiento y todo sobre arte, que, claro, es la época... No. Carte tiene mogollón de libros sobre economía, porque la gente que estudia esa época histórica tiene un... Bueno, esto ya es un rollo sobre historiografía. La gente que estudia la Edad Moderna y todos los siglos que van desde el final de la Edad Media en adelante, pues se vuelca mucho en el análisis económico, más que en el análisis de política. Bueno, pues mándale algo de bibliografía porque el otro día se lamentaba de que no encontraba libros que tratasen sobre la parte económica, que es la que más le interesaba a él. Entonces, bueno, en definitiva, el Par Renaissance es un juego temático. Básicamente, ya sabéis que los juegos de Phil Eklund son juegos que trabajan sobre el tema y luego ya un poco las mecánicas van en base al tema, no al revés. Es decir, no penséis en un juego de cartas abstracto, ni penséis en un euro, ni nada por el estilo. Es un juego muy temático que obviamente luego tiene algunas mecánicas que no son temáticas, porque eso sí que ocurre en todos los juegos. Al final hay cosas que para que el juego funcione bien tienes que sacrificar un poco de tema, y eso ocurre también en el Par Renaissance. A veces hace un poco de daño a la vista, pero bueno, miras para el otro lado porque todo el resto del juego está muy bien. Va desde la época, bueno, que termina la Edad Media, no recuerdo exactamente cuál es el año, hasta abarca unos 70 años de historia, ¿vale? Entonces está toda la época de los descubrimientos, del arte, de las ciencias, bueno, también la época de las cruzadas, de todo esto, ¿no? Es una época muy interesante, yo la desconozco, pero bueno, un poco por lo que he visto en el juego y por las cosas que yo leí en su día, es una época muy bonita, muy interesante, con muchos matices en todos los ámbitos, en la parte del comercio, en la parte de las exploraciones, en la parte de política, en la parte religiosa, y el juego intenta reflejar un poco todo esto. Dime, te la canto. Sí, te iba a decir. Yo es que bueno, yo pensaba que iba a ser un juego sobre el Renacimiento, pero yo, corrígeme si me equivoco, lo que he oído es que la tesis que tiene Eklund, o la tesis, él siempre se basa en una tesis histórica, que a veces es más acertada, menos acertada, pero que da un poco el motor al tema, al juego. Y la tesis que él se basa es en cómo el comercio y el inicio del capitalismo acaba con la Edad Media. O es algo así. Me gustaría poder responder a esta pregunta, pero no me he leído la parte en la que Eklund se explaya, sinceramente, porque me leí las reglas el otro día, pero fui muy al grano porque era para explicarlas. Y tengo pendiente leerme un poco su disertación, ¿no? Aquí, si estuviese Cartel, lo podría explicar muy bien. Yo no me la he leído, pero me ha parecido escuchar que eso va un poco sobre eso. Sobre, porque hay una tesis que hay gente que lo apoya de una manera, otra de otra, pero hay una tesis bastante, bastante popular, que es como fue el comercio y el primer capitalismo lo que fue poco a poco socavando la Edad Media. Y acabando con los privilegios, acabando con los problemas feudales, con los gremios y con tal, y que bueno, y que poco a poco fue haciendo, moviendo un poco el mundo hacia adelante. Sí, yo si no recuerdo mal, en la introducción de las reglas, lo que sí que explica algo así como que bueno, que los banqueros, porque al final, bueno, por entrar un poco también en lo que es el juego, que los jugadores representamos banqueros, ¿no? Claro, que son banqueros. Estamos en la sombra, a mí es una idea que me encanta, aunque bueno, luego evidentemente en la vida real no tengo muy buena esta de los banqueros, pero bueno, ahí la gracia de, tú no llevas a un país, los que hayas jugado al Imperial, por ejemplo, es un juego muy muy bueno, más abstracto que este, pero bueno, también en el que tú representas como a inversores, ¿no? Que invierten en países, pero que realmente tú no llegas a tener esos países, sino que tú mueves los hilos por detrás, financias a este señor, financias a este papa, financias a este conquistador, y tú estás un poco ahí al otro lado, ¿no? Y es lo que creo que comenta en la introducción del juego, que me corrijan los que se lo conocen mejor, como que la imagen de los banqueros está muy denostada, pero que en realidad los banqueros son la leche. Un poco es lo que me da, pero claro, igual él habla de los banqueros de esa época. De esa edad. Yo creo que es un poco lo que yo decía, la tesis. La tesis que hay es que la gente que empezó a salir un poco del rollo feudal y que dejó de invertir la riqueza en títulos y en tierras y lo empezó a invertir en generar más dinero, fueron los que dieron un poco la movilidad social que sacó a la gente del feudalismo. Sí. ¿Qué es lo que hace o qué novedades tiene en comparación al Pax Porfiriana? Que yo sé que es el que he jugado. Lo iba a decir justo, mira. Pues en comparación con el Porfiriana, que yo es un juego que solo he jugado una vez, por lo tanto tampoco me hagáis mucho caso, yo, para mí, una cosa que me encanta que tiene el Renaissance que no tiene el Porfiriana es el mapa. O sea, tú tienes un mapa que es verdad que está hecho de cartas, pero bueno, si juegas con un tapete queda súper chulo y tu sensación al final es que estás metiendo levas en el Imperio Bizantino, estás metiendo piratas en Inglaterra, los estás moviendo hacia el sur, hacia Portugal, y todo esto que está movido por cartas, porque al final es un juego de draft de cartas, donde tú vas comprando cartas y bajándolas, digamos, que son al final esas inversiones que hace el banquero, pero al final tú todo lo ves reflejado en un tablero, en un mapa, y a mí eso lo hace mucho más temático, ¿no? Al fin, es la queja un poco que yo tengo del Through the Ages, ¿no? Que es un juego, es verdad, que es súper temático en muchos aspectos, pero joder, a mí me falta el mapa de leerlo, de ver cómo se mueven mis tropas o cómo me adueño de una región de manera diplomática, ese tipo de cosas en el Pax Renaissance de una manera bastante abstracta, porque claro, tampoco es un juego de detalle, pero sí que lo ves, las rutas de comercio, cómo van, cómo se van moviendo los piratas, tú puedes invertir en un pirata y luego utilizarlo para eliminar concesiones de comercio en el Mediterráneo para fastidiar a los otros jugadores. O sea, tú lo que haces es como un poco eso, lo que tú dices, el poder en la sombra, sí, que va manipulando las guerras que hay, da dinero o no da dinero para hacer ciertas cosas. Efectivamente. Sí, por ejemplo, para que os hagáis una idea así más concreta, una de las posibles victorias, porque bueno, esto es muy de Eklund, que hay distintas formas de ganar el juego, pero que una de las cosas que hay que hacer es decidir cuál es la manera en la que se va a poder ganar. Es decir, hay una carta que se llama Los Cometas, que el que la compra decide si se va a ganar, por ejemplo, por victoria religiosa o por victoria imperial. Entonces, si tú estás muy fuerte a nivel de imperios, es decir, has financiado muchos imperios, tienes muchos imperios en tu poder, a ti lo que te interesa es comprar la carta de cometa y decir victoria imperial. Y entonces en ese momento cualquier jugador, no solo tú, podría ganar por la victoria imperial. Entonces, ¿cómo consigo yo otros imperios? Pues, por ejemplo, tú puedes coger una carta de cruzadas y tienes que, todo esto lo tienes que haber pensado muy bien, porque para hacer una cruzada sobre un imperio, en ese imperio tiene que haber herejes. Si no hay herejes, pues no puedes hacer la cruzada, obviamente. Entonces tú tienes que buscar el momento, por ejemplo, en el que en el Imperio Otomano, bueno, es un caso muy obvio el Imperio Otomano, en Hungría haya cristianos, y entonces tú haces, por ejemplo, una yihad desde el Imperio Otomano, desde el Imperio Bizantino, y haces una yihad contra Hungría. Y entonces, ¿qué haces con el imperio, no? Y de esta manera tú vas ganando imperios y obviamente luego tienes que buscar la forma de protegerlos. Y si tienes cierta mayoría, tampoco voy a entrar en detalle, puedes ganar por la victoria imperial. Pero es que luego... Sí. Yo lo veo un poco como porfiriana. Tienes que ir a una puntuación, pero no sabes qué puntuación va a ser la que te va a dar la victoria. Eso es lo que más... A ver, hay cosas muy parecidas a la porfiriana. Una es el draft de cartas y otra es el tema de la forma de ganar. Por lo demás, para mí el juego es muy diferente y, en mi opinión, bastante mejor. En el sentido de que es mucho más temático. El tema del mago me parece mucho, mucho más temático. Tiene cosas, yo que sé, por ejemplo, el tema de los obispos es súper interesante. Tú puedes jugar un obispo y luego los obispos se van moviendo por las cartas de los otros jugadores y van silenciando cartas. Es decir, tú puedes hacer que una carta de otro jugador no sea efectiva porque tienes un obispo encima. Pero el obispo también tiene otras utilidades. Te puede servir para eliminar reprimidos. Hay una cosa que, una acción en el juego que es reprimir, por ejemplo, a gente del pueblo o a gente de la nobleza. Entonces, ese país se queda con esa gente reprimida y a la hora de organizar revueltas en ese país, pues, por ejemplo, si hay una revuelta de campesinos, los campesinos reprimidos de ese país van a participar en esa revuelta. Entonces, tú puedes coger a los obispos y utilizarlos para eliminar esos reprimidos, de manera que no participen en esas revueltas. Tiene muchísimos matices, es un juego con muchos matices. Va metiéndole ya un poquito de pros y contras al juego para que no todo parezca. A mí es un juego que me encanta, me cuesta un poco hablar mal de él, pero es un juego, por ejemplo, que la explicación de reglas dura una hora perfectamente. Si las quieres explicar bien, tiene muchos matices. Eso es luego lo divertido del juego, que realmente no hay nada obvio. Las estrategias no son nada obvias, no es un juego de... Cojo tropas, me voy aquí y los destrozo porque tengo una mayoría o tengo una tecnología mejor. No, aquí tienes que pensar casi de una forma maquiavélica, ¿no? Tienes que muchas veces ir por la puerta de atrás, utilizar la diplomacia en vez de la fuerza. Y eso es lo que hace un juego tan, tan especial, ¿no? Entonces, bueno, eso yo entiendo que no todo el mundo, de hecho yo lo he visto, gente tirada prácticamente en la silla bostezando después de media hora de explicación, cuando todavía quedaba media hora. ya lo sé. Cuando yo hice un vídeo tutorial del Pax Porfiriana, y me creo que también es una hora de explicación. Y había gente que me decía, es que es una hora, es mucho tiempo. Yo decía, hombre, yo entiendo que un juego se tiene que explicar más rápido, pero es que un juego de Eklund de estos, si quieres explicar cómo jugar, es que tienes que explicar todos los detallitos, aunque sean cosas que luego en partida no se ven. Sí, no, y que además es una cosa que en la primera partida la gente no se queda con ello, como es lógico. O sea, al final hay muchos matices, por lo que te digo, porque no son juegos obvios. Yo, si hay algo que veo en común con todos los juegos de Eklund, aparte de que suelen ser temáticos, es que tú cuando te enseñan las reglas, dices, vale, más o menos sé las reglas. Pero ¿cómo coño hago? De jugar. ¿Cómo sí. coño? O sea, yo me quiero hacer, yo necesito dinero, ¿cómo consigo dinero? Necesito este imperio, pero ¿cómo lo hago? Quiero hacer una cruzada, pero ¿cómo se hacen las cruzadas, no? No es obvio, entonces eso también para mí personalmente es un reto intelectual, pero hay gente que no le gusta. Eso hay que verlo, ¿no? Hay que entenderlo. De todas maneras es un juego que yo con la gente que lo he jugado a todo el mundo le ha encantado. Así que, bueno, algo tendrá. Sí, pues fíjate, voy a comentar una cosa muy curiosa. Yo jugué al juego original de Eklund de esto, al Lords of Renaissance. Ah, sí. El único juego de Eklund de los originales que yo he jugado es este. Bueno, a él le gustan siempre los mismos temas y los va repitiendo. Tenía un juego que se llamaba Lords of Sierra Madre, sí. Que era un juego sobre la Revolución Mexicana, pero que era un wargame. Había, pues, hexágonos, tropas, áreas, hacía ranchos, te los atacaban. Era como el Pax Porfiriana, pero con un tablero con las tropas. Y muy complejo. Era un juego súper complejo de los que hacía al principio. Y yo a ese no jugué, pero ese juego tenía el mismo sistema que tenía otro que se llamaba Lords of Renaissance y que iba sobre el Renacimiento. Y lo jugué hace muchísimos años. No me pidas que me acuerde de nada, porque no me acuerdo de nada. Pero recuerdo que en su día lo jugué y me pareció un juego como que muy sencillo y muy, muy rápido. Pero claro, yo en aquellos tiempos estaba acostumbrado a jugar juegos de Avalon Hill. Entonces, un juego de Eklund me podía parecer hasta sencillo. Ya. A mí es una cosa que me encanta y por eso le respeto tanto a este tío y a otros diseñadores como él, pero que no hay tantos, que realmente este tío en general, salvo algunas excepciones que se pueden criticar sus juegos, obviamente, cuando saca un juego suele estar muy trabajado, pero normalmente no se queda contento y suele seguir mejorándolo durante años. Y hay juegos como el High Frontier, por ejemplo, o ahora que me comentas este, ¿no?, que al final es probablemente es un juego en el que ha trabajado durante una década o durante 15 años. Y claro, cuando dedicas tanto tiempo a un juego, lo normal es que el resultado sea magnífico, como es este Par Renaissance. Pero bueno, a mí no me des más carrete, que yo sigo hablando del Par Renaissance. Aquí está las 2 de la mañana. Vamos a cortar y saquemos al siguiente juego. Bueno, voy a hablar de mi tercer juego. Yo creo que te va a sorprender. Porque, claro, estos son los juegos que no puedo hablar normalmente en el podcast. Pero yo hay un mogollón de juegos que tengo que jugar por trabajo o que tengo que jugar porque a mis amigos les gustan estos juegos. Voy a hablar de Mazmorra Dungeons of Arcadia. De Queen or Not, el último Kickstarter que acaba de llegar. Sí, sí, no te pega nada, la verdad. No me pega nada, pero bueno, yo estas cosas tengo que jugarlas y a veces me lo paso mejor, a veces me lo paso peor. Fíjate, por ejemplo, el Arcadia Quest, que es más conocido, yo me jugué una campaña entera el año pasado. ¿Y qué tal? No me gustó. El juego me parece que es divertido y rápido, pero la campaña directamente no está pretesteada. Yo así lo digo. Yeah. Me parece que, claro, es lo que pasa con Culmini or Not. Saca juegos que están pensados para un Kickstarter, para un consumo rápido, la gente los juega, te juegas la partida suelta y funciona bien. Pero luego la campaña la juegas y tú dices, esto no está pretesteado, esto no está mal. Fíjate, la campaña es una campaña que son partidas sueltas, que vas enganchadas y al final gana la persona que le da al último monstruo el último golpe en la última partida. Entonces tú puedes jugar de puta madre toda la campaña y, pues claro, le da el último golpe de forma oportunista y ganó. Y es en plan de, llevamos aquí meses jugando y ha ganado este. Joder. Sí, bueno, y muchas otras cosas. Pero bueno, voy a hablar de Mazmorra, que es el último juego que han sacado. Esto es un juego bastante curioso porque se les acusa muchas veces de que los juegos son malos o muy ligeros y que realmente lo que venden son miniaturas. Y en este caso, los tíos lo que hicieron fue comprar una licencia de un juego que ya existía, de un juego brasileño que se llamaba Mazmorra y que es un juego que hizo yo lo estuve viendo hoy por la mañana porque no conocía de nada esto, y es un diseñador que se llama Daniel Alves, que tiene varios juegos publicados en Brasil y que bueno, uno de los juegos que hizo fue un juego de dados de una mazmorra. Y los de Cool Mini le compraron la licencia y lo hicieron en una versión deluxe. El juego original pues eran unos cartones, unos dados, y se hacía todo con dados. Se llamaba, de hecho, Mazmorra de Dados y era con dados. Y claro, Cool Mini lo que ha hecho es sacarlo en un Kickstarter por no sé cuántos euros y en una edición de deluxe. Vale, ¿de qué va el juego más o menos? Pues en el juego tú llevas un héroe y es una especie de mecánica de dados en plan Yahtzee. Haces unas tiradas y te tienes que quedar con unos dados, como un poco como en el King of Tokyo o en estos juegos, te quedas con unos dados y con eso haces un turno. Y el juego tiene un rollo de push your luck y un rollo de mazmorreo. Va a ganar el tipo que suba más de nivel, que mate más monstruos y que lo haga mejor. Y el juego a mí no me gustó, no me convenció. Pero también tampoco puedo ser muy duro con él, porque a mí me parece que es un juego que para mí, en el momento en el que estoy, lo veo muy superado. Pero que yo creo que una persona que esté empezando, pues a lo mejor es un juego que no está mal para él. Pero claro, no te gastes 80 euros, cómprate otro juego que sea más asequible. El tema del juego es el siguiente. Tú tiras unos dados, y esos dados es lo que vas a poder hacer en el turno. Tiras tres veces y te vas quedando con los dados que quieres. Y los dados son atacar, mover, atacar a distancia, lanzar magia. Y luego eso, con eso, tú tienes un tablerito y gestionas la jugada. Entonces tú dices, pues con estos de la tirada que me ha salido, lo que voy a hacer es mover, atacar y atacar a distancia y moverme para aquí para que no me disparen. Es muy sencillo. Tú haces una tirada y cuando estás contento o te ha quedado la tirada que te ha quedado, pues intentas hacer tu turno. Y lo que más me gusta del juego es que cuando salen monstruos, los monstruos son dados, no son miniaturas. Entonces tú tienes un monstruo que por cada dado, es un dado que por cada cara tiene un monstruo diferente, tiras y te sale un monstruo aleatorio, que es de una manera o de otra. Eso es lo que me pareció más chulo del dado y lo más, digo, lo del juego. Pero luego, el problema que tiene es que tú, como que tienes una tirada y calculas todo a la perfección. Tienes que hacer el cálculo. Dices, voy por aquí, hago esto, ataco, muevo, no sé qué, no sé cuánto. Pero una vez que tú has hecho eso y que has hecho tu cálculo, los demás jugadores te juegan cartas para fastidiarte la jugada. Te juegan, pues te quito un dado, o no tienes defensa, o no tienes no sé qué. Entonces, es un poco frustrante a nivel de juego, porque todo consiste en calcular una tirada, calcular lo que vas a hacer en un turno, y luego no lo puedes hacer. Sí, a mí es que ese estilo de juego, ahí es, me ha dado la idea es un poco la sensación es un poco la del Munchkin o este tipo de juegos. Es un juego de tómate esta, de chúpate esta, ya. En plan de que tú haces una jugada pero los demás te la van cortando, y claro, esto tiene el problema de que cuando un jugador va a ganar, todos van a por él, y entonces es muy difícil conseguir hacer algo, y es un poco frustrante. Yo hace poco escuchaba un podcast era de otra cosa, y salía Ananda Gupta, el tío del Twilight Struggle, y hablaba de los juegos que tienen decisiones interesantes, decisiones en positivo y decisiones en negativo. Que había varios tipos de forma de decidir cómo hacer las cosas en un juego. Que había decisiones que eran buenas o que eran enriquecedoras, que eran aquellas en las que tú te daban, pues como en el Twilight Struggle, una mano de cartas, y luego esas cartas eran fijas, pero tú las ibas gestionando como tú podías. Y luego había malas decisiones, o sea, malas decisiones negativas, que eran tomar una decisión y después tirar un dado a ver si sale o no sale. Y eso es una decisión en negativo. Y este juego, el problema que tiene es que tú gestionas tu azar y una vez que lo has hecho, los demás te juegan cartas en tu contra. Entonces nunca puedes ajustar bien todo, tienes que intentar ajustar al máximo, pero a la vez los demás jugadores te van a ir quitando, no vas a poder hacerlo óptimo, te vas a quedar a mitad de la jugada. ¿Qué pasa? Lo que perdona al juego, lo que salva el juego para mí, es que el juego dura 40 minutos, no dura más. Entonces no es un juego como el Munchkin, que se pueda alargar ad infinitum, que es lo que le pasa a estos juegos, que va a ganar uno, todos contra él. Venga, ahora va a ganar otro, todos contra él. Este juego se acaba, y entonces este juego dura 40 minutos. Y por eso este juego, pues hombre, no me parece mal. Pero luego le pasa lo que le pasa a los juegos de Cool Mini. Están súper producidos, tienen mogollón de miniaturas, mogollón de cosas, y que no son muy necesarias. Realmente este juego, la versión original se hace con unos dados, y con unos dados se podía jugar perfectamente. No sé, ¿tú has jugado algún juego de Cool Mini or not? Yo es que ahí ya te digo... ¿Al Zombicide o una cosa de estas? He jugado un juego de zombies, al Zombicide no, pero en general este tipo de juegos, que como el que comentas, me dan mucha pereza. Y en todo caso, lo veo, o sea, son juegos que no tengo problema, yo juego cualquier cosa, pero lo jugaría porque, por ejemplo, pues yo que sé, tengo unos colegas que no juegan muy habitualmente y tal, y ese tipo de juegos normalmente se prestan mucho al cachondeo, al puteo, y bueno, pueden ser divertidos por esa parte, no tanto por el reto. Normalmente los que somos más así jugones o nos gustan los juegos un poquito más duros o tal, hay una parte de divertirte con la gente y tal, pero también hay otra parte de un poco de reto tuyo, ¿no? De superarte. Y claro, si es un juego que hagas lo que hagas, te van a putear y y no te va a servir, pues es lo que tú dices, es frustrante y no le veo la diversión ahí a eso. La mecánica es que es frustrante, yo es el problema que le veo. Es una mecánica como el negativo, como que tú. Es como si tú en el True DJ planificaras todo tu juego de un turno y luego te jugaran eventos los demás en tu contra. Es un tipo de juego que me parece que falla. Pero ¿qué pasa? Hombre, pues yo creo que una persona que a lo mejor está empezando y que tiene un grupo y que les divierte todo esto, pues puede funcionar el juego. Y entra por los ojos lo que tú dices. Entra por los ojos. A mí personalmente eso no me ocurre, ¿eh? Pero es verdad que la mayoría de la gente, un juego con una producción muy bonita y tal, a veces es casi suficiente para jugarlo. Bueno, entra por los ojos. Hay una cosa a mí que me falla en el juego, y es que el juego tiene estética esta manga con señores cabezones, super deformers y tal, y a mí eso me saca por completo el juego. Es verlo y no soy capaz de conectar. Es en plan de ¿qué soy? No, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Como un aventurero de verdad, ¿qué es esto? Pero bueno, esto ya es un rollo personal, es un rollo de cada uno. Me has dejado descolocado en este último juego tuyo, ¿eh? Pero no pienses que esto es tan raro, ¿eh? Piensa que yo me dedico a cosas de minis, ya, entonces ya. Yo juego estas cosas. Lo que pasa es que no hablo de ellas habitualmente y no puedo hacerlo. Pero tengo amigos que sí les gustan y que de vez en cuando les falta uno y dicen, oye, vente para aquí. Y hombre, yo también tengo que buscar un poco de, venga, yo te juego esto, pero luego tú me juegas un euro o me juegas otra cosa. Porque si no, joder, no, te quedas solo. Pero bueno, en general todos los juegos de Cool Mini or Not que he jugado me han dado muy mala impresión. O sea, me han dado la impresión de que lo que venden son miniaturas. Sí. Y luego los juegos pues no están demasiado bien. Jugué uno, yo, o sea, estos juegos, el Arcadia Quest se salva, y este también, yo son juegos que salvo, pero jugué un juego que sacaron hace un par de años, que se llamaba Smog, al servicio de su majestad, una cosa así, y me pareció terrible, terrible, el peor juego que he jugado en muchísimos años, de verdad. Es un juego abstracto, o sea, porque en el fondo es un juego abstracto, pero con azar. Y entonces es una combinación que te vuela la cabeza. Es como jugar al ajedrez con eventos, ¿no? Con cartas de eventos. Y ahora peto la torre. Sí, sí, sí. Es como una especie de engranajes de reloj en el que tú te vas moviendo, pero tienes que calcular cuándo el engranaje se mueve para moverte, pero luego hay eventos que lo rompen todo. E incluso hay un evento que gira todo el tablero, con lo cual todos tus cálculos se van a... Tú imagínate que pudieras jugar un ajedrez, pero que de repente, bueno, unas damas o un juego de abstracto en el que pudieras girar el tablero y de repente cambia toda tu perspectiva. Pues es así, es una cosa así, terrible. Yo creo que es de lo peor que he jugado en muchísimo tiempo. No he tenido el gusto de jugarlo, la verdad. Pues aléjate de él, porque aparte cuesta una pasta. Bueno, ¿quieres que cuente mi último? Pasa tu tercer juego y cerramos. Te voy a dejar elegir, fíjate, porque tengo aquí dos, pero claro, digo, hostia, acabo de hablar de un juego de club, igual hablar de otro puede ser un poco pesado para los oyentes. Entonces, te voy a elegir, fíjate, uno que sé que te gusta mucho, que es el Aníbal, Roma versus Cartago, que yo he jugado hace poco y le he echado 3 o 4 partidas, un juego que más o menos ya lo he probado bastante. Y el otro es el High Frontier, que es uno de mis juegos fetiche últimamente. Sigo siendo un pato total, pero bueno, le he echado ya 7 u 8 partidas y bueno, puedo hablar de él más o menos. ¿Cuál prefieres? Vamos a variar porque yo también he buscado 3 juegos que fueran un poco diferentes para tal. Y el High Frontier aparte a mí se me atragantó un poco, ¿eh? Sí, bueno, pues... Fíjate, con el High Frontier me ocurrió una cosa que es que fue... Me dejaron las reglas, me las intenté leer, no fui capaz. Se las dejé a un amigo, no fue capaz. Y fue en plan de... Pero es que este juego... No, yo mira que me leo manuales de GMT... Vamos, de corrido, pero esto yo no soy capaz. Y al final, si lo dejamos un amigo que sí que le gusta el rollo espacial y tal, y luego nos explicó el juego, y yo me quedé asustado en plan de, pero si este juego es muy sencillo. Pero yo como las reglas podía no enterarme de qué pasaba. Si esto es muy sencillo, esto está tirado. Es una subasta y tienes que hacer cálculos que son complicados, pero bueno. Sí, las mecánicas no son realmente complicadas, pero vamos al Aníbal, que es un juego. Sí, vamos al Aníbal. Que sé que te gusta y... ¿No has hecho tú un programa? Joder, ¿has hecho un programa? Hecho un programa en 2 partes, el Aníbal. Sí, claro, es que yo lo recuerdo. De hecho, no sé si yo el programa tuyo lo escuché antes de jugarlo y fue uno de los motivos por los que me animé. Bueno, es un juego que mi primera partida fue regular, en el sentido de que tenía muchas expectativas. Es un tema que me gusta mucho, históricamente, así como el Renacimiento. Bueno, pues vale, sí, pero tampoco lo conozco mucho y tal. Pues todo lo que tenga que ver con Roma a mí me encanta. Soy un devorador de podcasts, de documentales, de libros. Y nada, me puse a jugar al juego con muchísimas ganas. Además lo jugué con un socio de Mecatol que me lo pasó muy bien jugando con él, con Diego, y siempre suelen funcionar los juegos cuando los juego con él. O sea, esto es una cosa que pasa mucho. No se suele comentar, pero con un wargame, en comparación a otros juegos... Es que te vas a pasar 5 horas delante de una persona. Entonces, yo cuando juego un wargame, 1 euro yo me lo puedo jugar con que quiera, me da igual. Pero si voy a jugar un wargame, necesito tener alguna conexión con la persona que tengo delante. Por supuesto. Porque si no... Pues fíjate, Aníbal, me acuerdo de cuando lo comentáis la primera vez en Planeta de Juegos, que yo os hablé y os dije, joder, creo que le tenéis que dar una segunda vuelta. Sí, es verdad. No lo habéis pillado el tema. Es verdad, pues y efectivamente, es lo que iba a contar, ¿no? Por contar toda mi historia con el juego, que le habré echado 4 partidas. La primera partida, mi sensación fue, o de este juego, es que solo se puede jugar de una manera. Así como decía que el Truth and Tragedy tenía una barbaridad de además, el Truth and Tragedy tiene la gracia de que encima con cada facción es completamente diferente. Pues yo lo jugué con Cartago y dije, hostia, pues es que aquí, o sea, es que no veo otra estrategia que Aníbal que vaya por los Alpes y a fuerza bruta ahí venga a entrar a saco, ¿no? Un poco, luego pues cuando le di una segunda oportunidad, porque yo sabía que era un buen juego, de hecho es uno de los favoritos de Diego, y hostia, la BGG tenía muy buenas valoraciones, ¿no? Le voy a dar otra oportunidad. Y ya la segunda partida dije, ostras, es que aquí hay cosas que claro, yo he ido muy... Porque yo soy muy así también, yo normalmente cuando cojo un juego, como no tengo una capacidad para coger todos los matices, lo que suelo hacer es me voy a centrar en lo que me resulta más familiar, y en vez de intentar una estrategia muy, muy rebuscada o tal, me centro en eso, ¿no? Pero luego ya le empecé a ver los matices y, hostia, los desplazamientos por mar, la importancia que tenían, el tema de África, o sea, le empecé a ver ahí cosas que no le había visto en su momento, ¿no? Y cada vez que lo juego le voy viendo más cosas. Es verdad que tampoco lo veo como un juego de echarle 80 partidas, pero sí perfectamente un juego de 15-20 partidas muy buenas, y luego tiene cosas muy, muy buenas el juego, ¿no? Es relativamente rápido de jugar. Tiene la parte de los combates que, claro, yo antes había jugado en 1989 y, hostia, dije, esto es como el 1989, pero en realidad es al revés. Es el Aníbal, claro, el que tiene este primer sistema de combate, que para los que no los conozcan, es que tú, en base a tus fuerzas, tus aliados, en una serie de factores, tu general, robas una serie de cartas de un mazo distinto, que es el mazo de combate, y entonces esas cartas definen distintas tácticas de combate que tú puedes ir jugando, y entonces, de una manera abstracta, pero bueno, más o menos temática, eso representa un combate, y ya luego, una vez que terminas el combate, se hacen un par de tiradas para ver cuáles son los daños, ¿no? Unos daños que siempre son repartidos entre las dos facciones, porque en esa época, cuando había combate, no es como ahora, que tú puedes hacer un ataque aéreo, cargarte a 100.000 personas y ya está, pero no, en esa época todos los dos frentes tenían muchas bajas. Y luego hay una baja, digamos, una serie de bajas adicionales para que sale derrotado, reflejando, bueno, pues que tiene que salir huyendo del campo de batalla, ese tipo de cosas. Y es muy divertido, a mí yo me lo paso muy bien con esos combates. Y ahí yo saco mi parte temática y rolera ahí también, ¿no? De, está como en el flanco derecho y ahora llevo los elefantes y no sé qué, no sé cuántas. Y eso me parece muy divertido. Es muy discutido ese combate, ¿eh? Hay mucha gente que le encanta y otros que lo odian y que dicen que... Hay mucha gente que juega con versión de tirar un dado y que lo haga el que tenga más porcentaje y ya está. Porque no le gusta ese rollete de las cartas. Y de hecho ese sistema no se ha hecho popular. Salvo en el 1989, yo no lo he vuelto a ver en ningún juego. Es verdad. Pues a mí me encanta. Además, no me parece lento. Porque es verdad que se puede... O sea, una crítica que le puedes hacer a ese sistema, joder, es que es más lento, ¿no? Pero realmente, si tú ya sabes jugar bien, es muy rápido. Es como pa, pa, pa, pa, pa. Hostia, no tengo. Hostia, me has jodido. Ya está. Sí, es que es súper sencillo. Básicamente, para la gente que no lo haya jugado, es que realmente lo que haces es... Tienes unas cartas y tienes que... Uno baja una carta y el otro tiene que igualar la misma carta. Pero si no la tienes, pierdes. Y ya está. ¿Sí? Y a lo mejor tú tienes 10 cartas, pero no tienes un ataque por el flanco derecho. Entonces el otro empieza por el flanco derecho y ya perdiste. No puedes hacer nada. Es un poco psicológico. No sé si te pasa, sí. Pero yo empiezo... O sea, en plan... Venga, flanco derecho y le miro a los ojos. Y veo a ver qué cara pone o si rebusca mucho entre sus cartas. Si veo que rebusca mucho... Otro flanco derecho. Y claro, ahí es un factor que ya no solo entra en juego la parte estratégica, sino que ya entra un poco la parte esa del póker o del mus, ¿no? De tener un poco de picardía, de fijarte como las caras que pone el otro. Y a mí eso, si tienes feeling con quien estás jugando, es muy divertido. Si no, pues puede ser un collazo. Te puedes echar faroles con estos combates, que claro. Está muy bien. Voy sobrado, que otro flanco derecho, pero si voy sobrado y no tienes nada, tú vienes cambiando el flanco derecho. Sí. Y bueno, por lo demás ya te digo, aún así, bueno, hay que decir también, para los que no conozcáis el juego, que es un juego asimétrico. Por ejemplo, el romano, los viajes por mar, fácil. O sea, para él no supone ningún problema. El cartaginés es un riesgo cada vez que sale al mar, a no ser que salga de puertos seguros y vaya a puertos seguros o utilice determinadas cartas que le permiten viajar más seguro, pero es bastante complicado para el cartaginés moverse por mar. Y eso es un poco lo que hace que en el juego, en un principio, solo hay una estrategia. Claro. Porque realmente tú tienes que invadir Italia y el juego hace que empieces de manera que nunca vas a tener un mejor momento para invadir Italia que el primer turno, porque vas a tope, vas a plan. Sí. Luego en el juego está en los matices, en cómo se va a desarrollar eso y en cómo va a ir evolucionando la partida. Pero en un principio sí que realmente en el juego pues hay que cruzar los Alpes, es lo que hay que hacer. Y bueno, pues por mi parte, yo creo que ya he contado todo lo que tenía que contar. Espero que haya sido interesante para los oyentes. Ya para antes de terminar, recomiendo el Sword of Rome, que es un juego... No sé si del estilo, podríamos decir, pero bueno. Sí, es algo parecido, es multijugador. Es la idea de intentar hacer un Aníbal en multijugador. Un poquito más complejo, probablemente, que el Aníbal. Y a mí me parece un juego muy bueno, muy bueno. También. A mí no me gustó, te voy a llevar la contraria. ¿No? Pues, ¿qué? Me pareció mucho azar en los dados. Ya, pero es que claro, es que tú piensas que yo soy un jugador que me gusta el azar en las partidas. Ojo, a mí también me gusta el azar y el caos. Me juego un Merchant of Venus que son tiradas y tiradas, pero me pareció que los combates eran muy aleatorios. Realmente no importaba mucho las tropas que llevaras, importaba mucho la tirada. Era demasiado baremo, se tira 3 dados de 6 y el baremo era tan alto que las tropas importaban muy poquito. No, a ver, no me lo pasé muy bien, como juego ligero de tal. Pero la idea que de intentar hacer un Aníbal multijugador, yo creo que no funciona. El juego que he conseguido hacerlo es el que yo no sé si lo has jugado, el Successors. No. Ese juego está muy muy bien. Ese juego sí que es una versión, no es un CDG exactamente, no es un motor de cartas, pero es algo parecido y ese juego sí que funciona muy bien. Pues nada, muy chulo. Habrá que echar un ojo. Es muy difícil de conseguir, pero si lo podéis conseguir. Ah, en el club seguro que hay alguien que lo tiene. Aunque no esté en el club, 120 socios, cada uno con sus 400 juegos, seguro que hay alguno. Yo eso es un juego en el que quiero hacer un programa desde hace mogollón, que tengo un libro empezado que me encanta, que me parece genial, pero que nunca lo doy acabado y nunca le encuentro el enfoque para contarlo, porque es un tema histórico muy complejo. Son los sucesores de Alejandro Magno cuando muere, que hay una guerra civil enorme. Y claro, y es un desastre, son muchísimos bandos, muchísimas cosas, y es una historia apasionante pero muy difícil de contar. Y ese juego es muy divertido porque es conquistar, pero a la vez es convertirte en el sucesor legítimo de Alejandro. Entonces hay un mecanismo muy divertido por el cual, si tú tienes más prestigio que el otro, las tropas te cambian de bando y se van con él. Ostras. Y es divertidísimo. Y luego hay cosas en el tablero que te dan legitimidad, como por ejemplo el cadáver de Alejandro Magno. Hay un jugador que empieza con el cadáver de Alejandro Magno y que tiene que llevarlo desde Babilonia hasta Macedonia para enterrarlo. Y por el medio se lo pueden robar, le hacen 1000 perrerías, se lo lleva a otro, lo ocultan en otro sitio. Bueno, es un juego multijugador muy divertido. Muy, muy divertido. Curioso. Ese es el que tengo de recomendación. Muy bien. Bueno, pues hicimos una recomendación cada uno. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya nos reservamos para otro día. Tú vuelves a llamar otro día y hablamos más. Lo que pasa es que últimamente le estoy dando mucho a los mismos juegos. Igual tendrás que esperar. Hacéis muy bien. 6 meses, un año para que renueve el vestuario. Hacéis muy bien porque realmente hay que jugar más a los juegos que tienes. Yo cada día lo tengo más claro. Pues nada, oye, te la canto, que muchas gracias por llamarme y un placer, a ver si un día coincidimos en algún sitio, en tu tierra o en la mía, y me apetece mucho echarme algún wargame contigo. Sí, me llevaré algo para la ocasión. Pues nada, Val, muchísimas gracias por estar por aquí. Cerramos la sección, os dejo con lo siguiente que venga en el tablero, que ya no sé lo que será, y nada más, hasta luego. Bueno, y aquí estamos, en el turno de noche en el Barracón de Castigo, en la sección final del programa. Esta sección que muy poca gente llega, me imagino, pero tampoco es una sección que tenga tanto interés. Hoy voy a hablar de... El caso es que no tenía muy claro de qué iba a hablar y estuve pidiendo en Twitter a ver posibles temas para comentar, ¿no? Y me comentaban varias cosas, me comentaban el tema de las cancelaciones de las series de televisión y eso, ahora tan de moda con la cancelación de Sense8 y... Yo es que no creo que haya mucho que decir en ese tema. Son temas financieros de audiencias y cuando una serie es Juego de Tronos, para que lo entendamos todos, esa serie no la cancela. Si Sense8 fuese Juego de Tronos, no la cancelaría. Yo creo que Netflix y muchas otras dan luz verde a muchos proyectos con la esperanza de que sea Juego de Tronos. Que sea un pelotazo, que sea un evergreen, que sea una serie que les dé prestigio, que les dé dinero, que les dé... Cuando una serie no pasa de ser una serie buena o bastante buena, pero solamente para un nicho, y si hablamos en Sense8, pues ya es una cosa muy especial, porque es una serie muy especial. Una serie que hacen las hermanas Wachowski no puede ser una serie para todo. con la coña de la semana, no puede ser una serie para todos los públicos, porque no es una serie para todos los públicos, es una serie muy especial, muy de... O sea, no se la puede recomendar a todo el mundo. Yo no es una serie que le podría recomendar a todo el mundo porque tiene un contenido sexual un poco alto, la serie es un poco rara de ciencia ficción, tiene varias cosas que, bueno... Es como la segunda parte de Matrix, que decían, ¿no? Aunque no creo yo que sea la segunda parte de Matrix, es bastante más entretenida que eso. pero es un poco extraña la serie. Entonces, a mí me gusta, no me fascina. A mi mujer, por ejemplo, la serie le fascina. Me parece que está muy bien, pero que veo normal que lo cancelen. Hacen dos temporadas, ven que eso no es Juego de Tronos, y para una cadena de televisión como Netflix, que se basan en tener mucho catálogo, a ellos entre tener una temporada más de una serie o tener otra serie nueva diferente, está claro que yo creo que optan por decir, mira, esta ya hemos hecho dos temporadas, no es Juego de Tronos, vamos a volver a lo mismo, así es que vamos directamente con otra propuesta nueva y ya está. Que no está mal por algo que voy a decir ahora, porque el tema del que quería hablar hoy, que no es este, es el tema de revisionar. Igual que estamos con el tema de volver a jugar juegos, que ahora está muy de moda, decir, vamos a volver a jugar juegos, porque creo que la primera partida nunca es la misma, la segunda partida... Es una cosa que también se da en otros campos, como por ejemplo la televisión. Yo ahora hace poco estaba viendo, o los libros también puede ser, pero estaba escuchando varios programas de La Órbita de Endor, del podcast muy friki que hay, y estaba escuchando programas de temporadas pasadas y estaba buscando, lo bueno es que esa gente han sacado muchísimos programas, hay cosas que hablan que no me interesan mucho, pero claro, luego tienen por ejemplo un especial de Sherlock que hacían hace unos cuantos años. Lo estuve escuchando y era muy curioso porque hablaban de las películas, de las cuales me vi alguna, gracias a ver. Esto es lo que estaba hablando al principio del programa de los influencers, ¿no? O como lo queráis llamar. Son cosas que te están hablando que te motivan. También me pasa mucho con los del Todopoderosos, que también hablan de temas muy interesantes a veces. Y hay temas, por ejemplo, estos últimos de que han hablado del director de cine este, pues no me han llamado mucho la atención, pero a veces que han hablado de películas o de tal, o de actores o de directores, que sí que me han llamado mucho, y he llegado a ver, pues esto es un poco lo mismo, he llegado a ver películas que estaban mencionando que no había visto nunca, pues esto es lo mismo, estaban hablando de Sherlock, estaban hablando de películas, estuve viendo La Vida Privada de Sherlock Holmes, estuve viendo tal, y una de las cosas que estaban hablando en el programa, fijaros que el programa igual era la temporada 3 o 2 o algo así, pues hace, ahora están por la temporada 7, pues hace 4 o 5 años sería esto, y estaban hablando de la serie de Sherlock que en aquel momento se acababa de estrenar, y claro, no sé por qué, estaban hablando de si la serie que era muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Que al alargar la serie, los de la BBC, al hacer más temporadas, pues al final han caído en el fallo que siempre pasa con estas cosas, que es una de las razones por las cuales yo creo que Netflix, aparte de que amplíes el catálogo, es que llega un momento en que la serie se muere, porque es que ya no puedes sacar más ideas, ya pues no puedes rizar el rizo. Sense8, por ejemplo, también es una serie muy original, pero claro, la segunda temporada... Has perdido el factor ese de alucinarte cuando la chica china se mete en el cuerpo del otro, bueno, mentalmente, ¿no? Ya sabéis. Y se pone a hacer karate, pues toda esa parte la pierdes un poco, ¿no? La parte en la que el hispano este se metía, que ese actor es buenísimo, eso lo hace súper bien, el español este, que se metía en el cuerpo de uno y actuaba o se ponía simplemente a hacer cócteles, ¿no? Porque como era camarero, pues se ponía a hacer cócteles y tal, esa parte es... Pues claro, pierdes un poco la cuando lo ves tres veces. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? En Sherlock, al alargar la temporada, por los últimos episodios, pues ¿qué nos pasó? Pues que de 4 episodios que hubo, creo que uno estuvo bien y los otros 3, pues muy olvidables. Pero claro, yo estaba escuchando el programa de La Órbita de Endor y estaban hablando de la serie de Sherlock que acababa de ser estrenada y habían hecho 3 episodios o algo así, estaban alucinando, ¿no? Y dije, bueno... Digo, joder, pues la verdad es que sí que recuerdo que son buenos. Incluso tengo la serie en Blu-ray ahí en una colección que me regalaron. Y nunca la había visto. Pero claro, cuando tienes el Blu-ray tienes que ponerlo. Es una cosa muy incómoda. Lo tenía en el Netflix. Bueno, voy a ver un episodio de Sherlock Holmes. Y claro, eso fue directamente caer y tener que verme. Me vi los 4 episodios seguidos. La primera temporada fueron 3 episodios y uno de la segunda temporada. Estudio en Rosa, para acordaros, los que lo hayáis visto, cuando la gente se tomaba una píldora, no sé qué, y se suicidaban y el Sherlock Holmes. Es que ese episodio está muy, muy bien, primero porque es el primero. Y te hacen toda la típica coña. Y hace poco fui con una librería con mi mujer y había una edición nueva de Estudio en Escarlata y me dijo, se lo voy a regalar a mi padre. Le dije, no se lo regales a tu padre porque Estudio en Escarlata es una novela un poco dura, porque es una novela que además me acuerdo que yo la leí de pequeño y te deja alucinado porque hay un momento en que parten la historia y te empiezan a contar la historia de los mormones. Los que hayáis leído la novela ya sabéis a qué me refiero. Aquí no hay nada de eso de mormones ni nada, sino que simplemente tienes la iniciación, cuando se conocen Sherlock Holmes y Watson, toda la parte inicial. Además que juegan muchísimo más, en la primera temporada juegan muchísimo más con el tema de los teléfonos móviles, los mensajitos en la pantalla y todo eso. Que eso luego en las siguientes temporadas no se veía tanto. Yo creo que es porque eso requiere luego un esfuerzo de postproducción, que supongo que no lo querían hacer, pero el primer episodio, estudio en Rosa Este, era una maravilla. El segundo episodio, el de el banquero ciego que le ponía unos mensajes y tal, con unos grafitis, un pedazo de episodio. Vamos, que, y el tercero, que era el gran juego, que era el que le van haciendo una serie de test a Sherlock Holmes con unas bombas explosivas que hay por todo Londres. Vamos, espectacular. Y claro, luego me vi, ya empecé, dije, voy a empezar la segunda temporada, que fue el último que me vi. No fue el último, porque luego empecé el de los sabuesos de Baskerville, pero bueno, ya no me estaba ya gustando tanto, ya me había visto tres episodios seguidos y ya lo dejé. No sé si continuaré este revisionado. Pero luego me vi el escándalo en Belgravia este, que es el que aparece Irene Adler, que es espectacular. Este episodio es, yo me acuerdo en la segunda temporada que lo estaba viendo, y es espectacular. Con la Irene Adler, que hace como de dominatrix, que le pone el mensaje en el teléfono móvil. Cada vez que le mando un mensaje a Sherlock Holmes, suena un mensaje que a muchos nos gustaría tener el mensaje, el tono de voces en el mensaje, porque es que era muy gracioso, pero claro, tiene... Es complicado, ¿no? Pero estaba yo haciendo el revisionado, ¿no? De esto, y estaba disfrutando como un enano. Estaba disfrutando, yo creo que por una parte estaba casi disfrutando incluso más que la primera vez, porque por una parte conoces la historia, por otra parte te puedes fijar más en los detalles, te puedes fijar más en las conversaciones, te puedes fijar más en las miradas, en los gestos, en las entonaciones, en los pequeños detalles, en los personajes secundarios. Te fijas más, por ejemplo, yo me fijo mucho más en el personaje del Dr. Watson, que es un personaje que en la primera temporada, o la primera vez que empezabas a verlo, pues yo no me fijaba mucho, pero ahora sí, yo creo que te das cuenta, ¿no? Que es un muy buen actor, a mí me parece un muy buen actor. Y claro, te fijas, el Cumberbatch ese, pues sí, se come la pantalla, pero también te das cuenta que el Watson aporta su parte en la serie, ¿no? Y la señora Hudson también, o tal. Te das cuenta de que toda la serie es sobresaliente, excepto la parte de Moriarty. Moriarty es lo peor de la serie. De hecho, cuando sale en el último episodio de la primera temporada, cuando te das cuenta que dices el fallo de la serie de la BBC de Sherlock Holmes es Moriarty. Cada vez que sale o cada vez que está metido en una trama, por eso las temporadas finales eran más rollos, porque cada vez que salía este tío, la cosa se enlentecía, se embrutecía. Está muy interesante cuando sale, no sale, pero cuando en el primer episodio de la primera temporada se le menciona, ¿no? O se dicen que estaba él por ahí, por alguna parte conectado. Pues sí, eso es muy, muy interesante. Pero cuando aparece él y empieza a hacer el pavo ahí en la piscina, eso es lo peor. Aún así, lo que quiero decir con esto es que muchas veces el revisionar, ¿no? O el volver a jugar a un juego, esa famosa segunda partida que tanto hablamos, y el volver a ver algo que te ha gustado un tiempo después o después de haberlo asentado, puede llegar a ser tan satisfactorio como la primera vez que lo haces. Y es que siempre estamos con el tema de la novedad. Sí, Sense8 no te puede volver a sorprender todo lo que te sorprendía al principio, pero yo estoy seguro que esa serie dentro de un año así la vuelves a ver y le coges más cosas, o le coges más detalles, o le coges... La disfrutas de una manera posiblemente diferente, pero la disfrutas también mucho. Por eso creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo por coger esa serie. Muchas veces nos ponemos a ver la tele y decimos, o sea, voy a ver esto que no tiene muy buena pinta, pero igual está bien, porque siempre estamos intentando descubrir lo nuevo, la nueva cosa que nos excite, que nos haga, pues como la primera vez que viste el primer episodio de Sherlock Holmes, la primera vez qué bueno esto, cómo me gusta, tal. Claro, es como House of Cards. Me decía alguien el otro día en Twitter que no había visto House of Cards. Pues a mí me da envidia porque las primeras temporadas de House of Cards eran espectaculares. Espectacular. Las siguientes, pues están la cosa un poco más enmarrañada y eso, pero los primeros episodios eran espectaculares, con un Frank Underwood allí metido en la cámara haciendo de whip, de látigo de la mayoría. Eso es espectacular. Esos episodios, es una serie que quiero volver a visionar ahora. Estoy ahora con la nueva temporada que ha salido, pero quiero volver a visionarla porque aquellos episodios son espectaculares. Ahora la han puesto en una posición que dale fuerza al personaje. Y yo creo que no es lo mismo. Incluso tiene un cariz mucho más oscuro. Y creo que me da envidia, por una parte, toda aquella gente que no la ha visto. Pues porque dices, joder, fíjate todo lo que tienes aquí que te puede gustar, que no has visto nunca, que te puede... Pero por otra parte pienso, yo ya la he visto y estoy seguro que si la viese otra vez, si hicieses un revisionado de House of Cards, volvería a disfrutar tanto como la primera vez, igual que me ha pasado ahora con Sherlock. En fin, lo voy a dejar aquí. Creo que lo que quería decir, creo que espero que se haya entendido. Ya os digo que paséis un buen verano. No sé si haremos algo en verano. Ya veremos, estar atentos a vuestro feed RSS. Y si a que no, nos vemos en septiembre, octubre, a la vuelta de vacaciones. No os tostéis mucho en la playa, echaros cremita. Adiós.